aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Antes de empezar el debate, queremos recordar a Jean Raspel, pensador y escritor francés, que en el año 73 escribió su famosa novela El desembarco, El campamento de los santos. Una novela que advertía de lo que estaba por venir en Europa si continuábamos importando en masa millones de personas de África, de Oriente Medio y del mundo musulmán. Seguro que en su momento le llamaron friki, le llamaron conspiranoico, le llamaron exagerado, pero los acontecimientos que estamos viendo en este momento en Estados Unidos, en Londres, en Francia y en otras partes de Europa nos dicen que Jean Raspel tenía razón. Desde aquí, nuestro pequeño homenaje a este héroe francés y a este héroe de Europa. Este homenaje que le hacemos desde aquí, La Voz de Europa, que hemos sufrido un nuevo ataque de YouTube que por cuarta vez nos cierra nuestro canal. En breve intentaremos abrir un canal nuevo. Y dicho esto, hecha esta pequeña introducción, paso ya a presentaros a los acompañantes que van a estar conmigo en este debate. Nos acompaña, como siempre, Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Y esta semana nos acompaña también Alba Lovera. Alba, ¿cómo estás? Buenísimas tardes, equipo. Estupendamente. Ha sido una semana intensa y veo que en aquí La Voz de Europa habéis seguido dando caña, compañeros. Es imposible no querer participar en un programa como este. Saludos a todos, en especial a la audiencia. Seguimos dando caña, Alba, mientras nos dejen y mientras no nos censuren. A lo mejor, pues, no sé, cuando abramos el nuevo canal empezamos a hablar de que, no sé, los jesuitas y el Vaticano son los que dominan el mundo y cosas así, y a lo mejor nos dejan tranquilos, quién sabe, pero no creo que lo hagamos porque aquí La Voz de Europa pues es lo que es y no puede ser otra cosa. Respecto a lo que ha comentado Alba, pues sí, seguimos denunciando lo que está pasando en este momento, esta crisis del coronavirus que va dejando paso a sus secuelas, a estas agendas ocultas que este nuevo orden mundial está aprovechando e implantando, aprovechando esta crisis artificial creada por ellos mismos, y ya estamos viendo cómo poco a poco pues van acelerando ese plan Kalergi, van implantando esa agenda 2030, van implantando esa transformación digital con el 5G, nos van imponiendo su agenda de género, su agenda del falso cambio climático, van reescribiendo la historia al más puro estilo 1984, y en este caso, esta reescripción de la historia la estamos viendo en Estados Unidos, en Francia o en Londres. Estamos viendo estos enfrentamientos ya entre autóctonos y extranjeros, de hecho, el canal de YouTube nos lo cerraron porque pusimos el programa de la semana pasada, que si os acordáis, planteábamos la pregunta de que si podía haber guerras civiles en Occidente de continuar esta importación masiva, continuada e infinita de población del tercer mundo. Pues vamos viendo cómo la realidad nos va dando pequeños avisos de que ese es exactamente nuestro destino, lo que está pasando en Londres. Por ejemplo, ya tiene gracia que los manifestantes del Black Lives Matter hablen del supremacismo blanco en Londres, una ciudad en la que se está llevando a cabo una expulsión masiva de la población autóctona británica, ese famoso vuelo blanco, y Londres cada vez es una ciudad más multicultural, parecida al África Negra, a Oriente Medio o a Pakistán. ¿De verdad Londres e Inglaterra son lugares supremacistas blancos? Pues yo creo que está pasando exactamente lo contrario. Vemos cómo estas bandas de pakistaníes secuestran y agreden sexualmente constantemente a niñas británicas con el silencio cómplice del sistema británico, vemos como ese mismo sistema, no solo en Gran Bretaña, sino también en España, en Francia o en Estados Unidos, apoya directamente a los manifestantes, apoya y justifica sus actos de violencia en nombre de una supuesta venganza justa, como consecuencia de unos supuestos ataques sufridos en el pasado, y estos idiotas colaboracionistas lo que no se están dando cuenta es que, justificando los actos, no van a llevarse el perdón de los atacantes. Al revés, los van a envalentonar para que continúen. Y si el ataque, si la venganza es en respuesta a un supuesto colonialismo y a una supuesta esclavitud del pasado, pues para ellos la venganza justa no será otra cosa que un colonialismo y una esclavitud a la inversa, es decir, colonizar Europa y acabar sometiendo a la población europea, que ese es nuestro destino en 10, 20, 30 años si no paramos este proceso de inmigración masiva y de sustitución étnica que estamos viviendo. Vicente. Sí, no solo eso, sino que, como tú bien has dicho, no solo tenemos el enemigo fuera, sino que lo tenemos dentro. Me hace mucha gracia cómo desde las administraciones del Estado, desde gente con poder, con opinión, desde los medios de comunicación, se les da tanta cancha a estas noticias cuando es un blanco el que agrede a un negro y cuando es al revés, como ya hemos visto en un montón de noticias que nos han aparecido, creo que a casi todos, en internet, un negro tira a un niño de un tercer piso, un negro asesina a una pareja de ancianos que van a ver la tumba de su hijo, un negro agrede a un policía, etcétera, etcétera. Todo eso no sale, no interesa, porque como ya comentamos en el programa anterior, efectivamente lo que ellos quieren es provocar una, llamémoslo de alguna manera, empatía hacia esa población negra que es la que sufre los abusos. Señores, la policía. Yo quiero recordar a nuestros oyentes que hoy por hoy cualquier policía, cualquier guardia civil es policía judicial, o sea, interviene en razón de un cargo público que le otorgan y que, bien teniendo que presentar al denunciado ante el juez para que se promuevan los cargos que pueda tener, que han promovido esa detención, independientemente de ello, actúa de oficio, quiero decir que es policía judicial. Entonces, todo esto de que nos están vendiendo, de que la policía no actúa, puede actuar, no puede actuar, no podemos, o también comentamos en el programa anterior, que no podemos dejarnos pensar que la policía y que el Estado nos va a defender, porque todos estos policías que están viendo cómo, pudiendo actuar en consecuencia de los actos punibles que ven en su el desarrollo de su trabajo, no lo van a poder hacer de la misma manera si es un blanco o es un negro. ¿Por qué? Pues porque se les va a tirar el Estado encima, se les van a tirar encima los abogados de ese negro que nadie sabe quién los paga. Sí, esas asociaciones que todos sabemos quién promueven. Lo quiero enfocar un poco hacia este conflicto, porque hoy por hoy la primera barrera que defiende al ciudadano es esta policía que tenemos en la calle. Pues, señores, la policía no va a defendernos. A la policía la están manipulando ya para que no nos pueda defender, o si nos defienda de otra manera. Igual que ocurre cuando esta policía tiene que intervenir en los guetos que ya hay por Europa. También lo comentamos el programa pasado, que claro que hay guerra en Europa. Yo soy el que dije que yo la guerra la veo ya en los barrios de Europa. La policía ya no puede entrar con impunidad a muchos barrios franceses, belgas, suecos, holandeses, ingleses. ¿Por qué? Porque ya no viven ni holandeses, ni franceses, ni belgas, ni suecos, ni británicos. Vive esta invasión que nos han promovido, esta invasión que nos han dejado caer en Europa y ante la que además todos estos medios que nos la traen están además, como he dicho al principio, intentando focalizar una empatía falsa, como a que les hace falta nuestra ayuda, como a que les hace falta nuestra compasión. Ellos son los sufrientes de... Señores, no sufren nada. Vamos a ver, lo primero, ¿qué hacen aquí en Europa si no les gusta? Si lo que quieren, según ellos y según muchos de sus dirigentes, lo hemos oído en mezquitas aquí en España, no me estoy inventando nada. Lo suyo es conquistar al Andalus. O lo suyo es que Europa vuelva a ser musulmana, que la invasión no se quede como se quedó en los Cárpatos y en los Pirineos. Pues lo que otros quieren que hagan por ellos, están haciendo el trabajo sucio del nuevo orden mundial, están socavando nuestra civilización, están entrando a saco en las prebendas del Estado, están aprovechando el Estado para sacar provecho propio, como bien vemos en muchos vídeos también que se están viendo ya respecto de la ayuda mínima, del mínimo vital, la renta vital básica esta que ha puesto el gobierno de los musulmanes en árabe, dando cursillos ya, dando información a esta población musulmana para saber lo que tiene que hacer. Todo esto, como digo, fundamentado por el Estado, del cual esa policía es la primera línea de combate ante esta invasión. ¿De verdad pensamos que la policía va a actuar en consecuencia al respecto de lo que tenemos, de lo que de verdad, de la envergadura de esta invasión a la que nos están sometiendo? Yo creo que no. Alba, ¿qué opinas tú? Pues, aparte de coincidir enteramente contigo, Vicente, bueno, es más que evidente que ahora mismo, tal y como lo muestran los medios de comunicación, hay dos bandos. Quienes reclaman igualdad para todos y piden un respeto por su historia, y quienes destrozan todo rastro cultural porque representa una serie de valores inmorales, según su juicio, claro, enfocando al hombre blanco de asesino, opresor y destructor absoluto. Vamos, esto a mí pues me recuerda con raza blanca, somos privilegiados y potenciales opresores. Feminismo, el hombre es un potencial violador. Mismos ingredientes de ingeniería social. En el Expreso de Medianoche lo explicamos junto con Dark Celtic cómo se habría desarrollado la manipulación mediática vigente en el caso de George Floyd. En Aquí la voz de Europa también se ha denunciado hasta la saciedad de mil maneras la zombificación que impera allá donde se vaya. Te la encuentras en todas partes. En el caso de analizar nuestra historia, la del hombre blanco, a mí no se me ocurre mejor persona que Enrique Lemus para ejemplificar, que con su discurso, claro, remarcaba que no hay nada de lo que avergonzarse y que sí, que en España ha habido invasores e invadidos, como en cualquier cultura. Yo personalmente llevo, desde que estoy en el instituto, con la programación de no es igualdad, se llama feminismo, esto en filología. Y en periodismo con la cancioncita de no hay que poner eso que puede ofender, eso no es necesario, esa información haría un efecto llamada, pues tela con George Floyd. Eso es un caso aislado, no tiene importancia. Bueno, será, digamos que tengo una forma de hacer periodismo muy particular, digamos que cuento demasiado, pero bueno. Me remito al trabajo de nuestra compañera Noelia, sus listas y todo lo que conlleva. Ahora en Barcelona buscan eliminar las estatuas de Colón. Es una petición de hace 4 años de la GUP que, debido a lo ocurrido en Estados Unidos, ahora se tiene en cuenta. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Instaurar la ley marcial con la excusa de lo ocurrido con George Floyd? Han saqueado tiendas, han robado televisores, móviles, zapatillas de marca, objetos de lujo. A mí esto no me parece una buena forma de luchar en pro de la igualdad. En el caso de Barcelona, se hace hincapié en el eslogan de que no hay nada que celebrar el 12 de octubre por lo de Colón. En juegos de cartas, están eliminando componentes porque son considerados racistas. Se está pidiendo perdón por películas de cine clásico como Lo que el viento se llevó, por racismo también, o en ciertas series antiguas porque no hay diversidad racial. ¿Por qué estamos juzgando el pasado con los ojos del presente? ¿Por qué hay que borrar todo rastro de nuestra historia, sea positiva o negativa? Es nuestra. ¿Por qué tenemos que pedir perdón por nuestra existencia? Esta es la impresión que a mí me da. ¿Por qué se nos aplasta de esta manera mientras en redes podemos ver a gente negra con carteles que dice «Disculpadme, fuck Madeleine McCain»? ¿Se consigue la igualdad queriendo destrozar a quienes son diferentes? ¿Cuándo hicieron suyo el concepto de libertad? Es que hay muchos detalles que a mí no me cuadran. Ahora mismo hay otra brecha abierta entre los partidos. Tengo por aquí la noticia. Los colectivos LGTB llaman al boicot de un PSOE transfobo lleno de bulos y prejuicios. Instan a vetar eventos sociales hasta que Sánchez no se desmarque del argumentario de Calvo y Ábalos contra la identidad de género que comparan con el franquismo. Vale, mientras tanto, mientras ocurre esto en España, tenemos el contraste en otros países. De acuerdo, en el caso de Hungría, por ejemplo, se establece que sea el sexo biológico y no el género el que impere en documentos oficiales. Os estoy leyendo el titular, me vais a llamar pomposa, pero quiero que la gente tenga los titulares exactos. Vale, ahí tenemos ejemplo de neolengua. Lo han dicho muchas veces, género tienen las palabras, no las personas. Las personas tienen sexo. Y aquí ya os hablo como filóloga. Polémica diaria. ¡Ay, hay que desdoblar masculinos y femeninos a la hora de hablar! ¡Cómo se están imponiendo entre los políticos! Lo hablaron en la COPE hace años. Mientras la gente está pendiente de si raza negra, raza blanca, que si el hombre, que si mujer, hay personas que lo están pasando verdaderamente mal hoy en día porque ven peligrar el bienestar de su familia y su futuro, su plato de comida diaria, el futuro de sus hijos, el saber si pueden tener la oportunidad de ayudarles a salir adelante. Porque han visto que todo es mentira. Que quien busca una vida honrada es el más vapuleado. Que tienen más derechos quienes atacan e imponen que quienes buscan un día a día con rectitud. Y que hay ciertas personas a las que les corre muchísima prisa instaurar la Agenda 2030. Que ahora mismo se plantean, oh, vamos a salir más fuertes de esto. Oh, ¿cómo será el futuro post-coronavirus? Pues mira, el futuro post-coronavirus va a tardar en llegar, ¿de acuerdo? Porque el COVID-19 no se va a ir este año. Salud se prepara para un rebrote en octubre que podría alargarse hasta abril de 2021, mínimo. Mientras tanto, Tony Blair comunica que va a ser necesario una especie de certificado digital y, paralelamente a esto, ya lo que comento, las numerosas protestas surgidas a raíz de lo ocurrido con George Floyd no solamente parecen condenar al hombre blanco, sino a la historia de Occidente en general. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Reescribir la historia? Pero bueno, para muestra un botón, ya las noticias que difundís en vuestro canal de Telegram, compañeros, y creo que ya me he extendido demasiado. Paso palabra. Sí, es en lo que están, pero no ahora, ya hace tiempo, reescribiendo la historia continuamente. Ha comentado antes Vicente el tema de los policías. Claramente los políticos han enviado a pocos policías adrede para que las revueltas fueran violentas, para que se extendieran lo máximo posible. Y ya hemos visto la actitud absolutamente vergonzosa de buena parte de estos policías en Inglaterra o en Estados Unidos poniéndose de rodillas en ese gesto de sumisión vergonzosa ante los violentos. Unos violentos que, como ha comentado Alba, podríamos compararlos en el caso de con el movimiento feminista en sus argumentos. Las feministas falsamente dicen que defienden la igualdad cuando realmente lo que ocultan es un movimiento de odio al hombre y lo que buscan es la separación entre el hombre y la mujer. Y estas revueltas, estos disturbios raciales no buscan la igualdad, sino que son fiestas de violencia antiblanca. Lo estamos viendo claramente como atacan a negocios regentados por población blanca, como a cada blanco que ven solo por la calle comienzan a golpearle sin ninguna piedad. Y a mí me hace bastante gracia cómo se quiere negar por parte del sistema este hecho que es evidente, tanto por la izquierda como por la derecha. La izquierda nos dice que no son disturbios étnicos, esto es una cuestión de pobreza, se manifiestan los pobres contra los privilegios de los ricos blancos, pero luego vemos como negros multimillonarios como el piloto George Hamilton, jugadores negros de la NBA, futbolistas del fútbol americano de Estados Unidos, multimillonarios, están apoyando abiertamente las revueltas violentas. Y por parte de la derecha liberal es bastante patético su intento de buscar a personas de raza negra pues más civilizadas, más ilustradas, que por supuesto existen, y para presentar este conflicto como un tema de entre gente que está a favor de la libertad y gente que está en contra de la libertad. Cómo están buscando desesperadamente a un intelectual de raza negra para intentar que la gente no vea que estamos ante auténticos disturbios étnicos, y así tenemos que verlo los afectados, la población europea, y así nos tenemos que organizar. Porque, como ha dicho antes Vicente, la policía no nos va a proteger cuando todas estas hordas de inmigrantes y su sentimiento tribal y su sentimiento de odio y de revancha fomentado por los medios de comunicación vayan surgiendo, y cada vez saldrán más porque esta propaganda va a ir a más y también porque su número va a ir a más y se verán más fuertes. Tenemos que organizarnos, No voy a decir como han hecho en Inglaterra, en Londres, este señor, este agente sionista llamado Tommy Robinson, que ha movilizado a todos los futboleros, pero bueno, aún así reconozco que le han echado valor, han plantado cierta cara a los manifestantes violentos, y siento decirlo, pero tenemos que empezar a hacernos a la idea de que el futuro de España y de Europa va a ser ese, y más nos vale aceptarlo y empezar a prepararnos. Vicente. Bueno, yo hay muchas cosas para hablar de esto. Yo voy a ponerle a la gente, primero decirle, darle dos notitas al respecto de lo que estáis comentando de la policía y que he empezado yo con mi primera intervención. Recordad lo que he dicho que era la policía, es policía judicial, son la mano ejecutora del juez que va por la calle y vigila nuestro comportamiento. Pues bueno, esa mano ejecutora del juez que va por la calle y vigila nuestro comportamiento se ha arrodillado delante de los delincuentes. Y como bien has dicho tú, Miguel, además, el gobierno, que es el Estado, que es el que nos debe defender y el que tiene a esa policía para hacer que nos defiendan y que se mantengan nuestros derechos, como ha querido hacer el señor Trump en Estados Unidos, ese Estado, ese falso Estado, ese que maneja el Estado, se está viendo, he dado la imagen de Trump para que veáis cómo se manipulan las cosas, no ha sacado suficiente gente a la calle. Los demócratas en Estados Unidos han hecho una campaña en contra de los policías, de las intervenciones policiales en la calle. Señores, es al revés. El Estado no ha mandado suficiente policía para que las imágenes que se transmitan en la calle, que en los medios que ellos manipulan y que nos llegan de los medios de la calle, sean lo que hemos visto. Policía arrodillada pidiendo un falso perdón, y si no es policía arrodillada, son negros pegándole a la policía, delincuentes pegándole a la policía. Se ha visto en Inglaterra cómo la hacen retroceder, cómo los tiran al suelo, cómo los pisan. Ese es el mensaje, señores, que nos quiere transmitir el Estado, que nos tiene que proteger. Ese es el mensaje subliminal, el que lo quiera ver subliminal. Yo lo veo muy claro. Esto es una guerra racial y nos tenemos que dar cuenta de ello. Y no hay que pedir perdón por nada. ¿Por qué? Porque el mundo entero, el mundo, la concepción del mundo que tenemos, la hemos conseguido la raza blanca. Europa conquistando el mundo, los diversos, lo he dicho en un montón de intervenciones, todos los diversos países del mundo a lo largo de la historia, perdón, los países de Europa a lo largo de la historia han tenido su auge y su caída, y con ese auge y esa caída han ido dominando el mundo y haciendo el mundo como lo conocemos hoy. ¿De quién no podemos hablar y que han sido al final expulsados de todos esos países? ¡Pim! Exacto. ¡Bingo! Esos son los que ahora, al cabo de los siglos, manejan las entretelas, manejan a los estados. Ya lo dijo un banquero judío, el señor Rothschild, dadme la facultad de emitir el dinero y me da igual quién mande en el país. Pues es lo mismo, dadme la facultad de emitir el dinero en el mundo o dominar el dinero del mundo. Por ahí toda esa campaña que hay ahora de dinero digital, dadme el poder del dinero del mundo y me da igual quién gobierne en los países. Mandaré yo, señores. Y esto es simplemente, aquí hemos levantado con este programa y con el Expreso de Medianoche, levantamos un poquito la punta de la alfombra para que veáis cuánta porquería se esconde bajo. Y ahora, aparte de este ejemplo que os he dado de cómo, de esta concepción del mundo que los de siempre quieren acabar por odio a la raza blanca, y además lo están fomentando en quien, no sé si tal vez los negros tengan algo más también que agradecer a los americanos, igual que los indígenas sudamericanos del sur del continente americano tienen que agradecernos a nosotros. ¿Por qué tirar la estatua de Colón? ¿Por qué no sé en qué país sudamericano, disculpadme, no lo recuerdo, la del conquistador, incluso en estados del sur de los Estados Unidos, estatuas de conquistadores españoles? Señores, les hemos llevado la raza, la sangre, la tradición, la cultura. Las primeras universidades americanas fueron españolas. Las primeras leyes que permitieron los matrimonios mixtos fueron españolas de 1514, señores. ¿A qué estamos jugando? Exactamente a eso, lo que ha dicho Alba hace unos minutos. Confrontación artificial a base de los que están arriba y los que están abajo. Pero es que no son los que están arriba y los que están abajo. Son los que deberían estar juntos cada uno respetándose, respetando a la variedad, respetando a la diferencia, cada uno donde debe estar y asumiendo su papel de ciudadano. Y da igual en el estado o en el país en el que esté, si es negro y está integrado, como los mal llamados afroamericanos, haciendo lo posible por su país. Has hablado aquí, de... Sí. Debería ocurrir exactamente lo mismo. Tengo algo más que comentar. Si quieres intervenir sí, un poquito... Termina brevemente y cambiamos de pues, tema. Sí. Brevemente. Para que veáis cómo funciona el sistema, os voy a poner un símil muy que nos va a llegar mucho. Uno, lo primero que se me ha ocurrido cuando estábamos viendo, hablando sobre lo que ha dicho Alba, de que quieren destruir la historia de la raza blanca, etcétera, me ha venido a la cabeza Fahrenheit 451. Sí, señor. Sí, señor. Ese falso Estado mundial, ese nuevo orden mundial, debe reescribir la historia, porque si no la reescribe, no llegará a ningún sitio. El que desde el presente manipula el pasado y reconvierte el pasado, manejará el futuro. Y eso ellos lo saben. Por eso todas estas campañas han empezado nada más que pintando estatuas y tirando alguna. La de Churchill en Inglaterra, mira por dónde, había una foto muy graciosa de Hitler riéndose, viendo la estatua de Churchill tapada para que no la agredan a los que Churchill, entre comillas, liberó. Bueno, ese oficial inglés que hizo de las suyas en la colonia británica de la India. Bueno, pues eso era el señor Churchill. Total, perdona que divague un poco, pero es lo que me van surgiendo cosas a la cabeza y por eso tengo tantas cosas al respecto. Una vez hablado de esto, el ejemplo que os iba a poner, sencillo. España, 1898. Teníamos el enemigo dentro, la masonería, que ya se encargó de debilitar nuestra marina y nuestras alianzas internacionales, se encargó de cargarse el submarino, la primera arma submarina que hubiera tenido un país, lo hubiéramos tenido nosotros, se encargó de que incluso los cañones que tenían que llegar de Europa a nuestros últimos barcos no llegaran o llegaran en la menor cantidad de la debida. Pese a esto, nos batimos el cobre bien batido en Cuba antes de perderla y en Filipinas. Como buenos soldados españoles, como la mejor infantería del mundo que somos, dejamos nuestro pabellón bien alto como en Rocroa, siempre dando el callo, el soldadito español siempre dando el callo. Pues nos traicionaron. ¿Qué ocurrió con el Maine? Recordadlo, también hubo una campaña norteamericana, el señor Pulitzer, para manipular la opinión pública norteamericana, porque tampoco querían venir. La gente no estaba muy en pro de guerra con España. ¿Por qué? Si España es un país, una potencia mundial, y mejor que tenerla como amigos, que ya nos ayudó en nuestra independencia en 1700 y pico, 70 y pico, con el británico. Pero no, el poder que manda tuvo que manipular, mover sus hilos dentro del país y mover la información fuera del país y mover y hacer caer sobre nuestra conciencia el que nosotros no podíamos estar dominando Cuba porque aquello teníamos no podía ser y era muchos años, necesitábamos una independencia, falsa independencia, de ahí estos movimientos que hay ahora en algunas ex provincias, españolas como Puerto Rico, que dicen que quieren volver a incorporarse a España, perfectamente, ¿por qué no? Ya fueron a España, ¿por qué no volver a ser? Pues eso, toda esa manipulación al respecto de 1898, enfocadla ahora a nosotros. España es el poder blanco, o el poder europeo establecido en el mundo, y todo alrededor lo que se está moviendo para buscar el enfrentamiento dentro de Europa, ya nos lo están provocando, manipular toda la información, Google censurará anuncios discriminatorios de la vivienda, el empleo y el trabajo, etcétera, etcétera, porque, señores, manejan los hilos, nos están haciendo ver lo que no es, no hay un enfrentamiento, lo están provocando ellos, pero ya os aviso, va a haber que tomar cartas en el asunto. Perdonad la hiperextensión de la intervención. Tranquilo, es muy interesante todo lo que dices. Todo esto pues está englobado en el llamado, siempre lo denunciamos, Plan Calergi, pero hay muchos más tentáculos en esta agenda mundial. Ahora te paso enseguida la palabra, Alba, pero Vicente ha nombrado ese mundo, esos dueños del dinero, y justamente pues esta semana el PSOE ha pedido en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual. Ya es un tema que estamos hablando también de forma recurrente, como con la excusa de que el dinero en efectivo puede contagiar el dichoso coronavirus, pues nos quieren ir imponiendo el dinero electrónico. Y bueno, muchas más cosas. Estamos hablando del 5G. Esta semana han salido Miguel Bosé y Enrique Bunbury un poco respondiendo a esta agenda globalista también del señor Bill Gates y su vacunación obligatoria, y en definitiva, pues como estamos aquí denunciando semana tras semana, pues están aprovechando estos globalistas esta crisis que han creado ellos mismos para ir imponiéndonos poco a poco su agenda. Alba. Pues no sé si puedo hacer una pequeña puntualización del dinero en efectivo y el PSOE, o directamente opino... Pues, comenta lo que quieras, claro. Sí, bueno, lo que mencionabas anteriormente, bueno, Miguel y el compañero Vicente, sí, el PSOE ha pedido al Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual, pero ahora es el Banco Central Europeo el que se opone a la propuesta del PSOE, porque cree que perjudica a los más desfavorecidos. Tengo por aquí la noticia. El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que se pide la eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de su desaparición definitiva y que está pendiente de encontrar una fecha para su debate. Vale. ¿Cuál es el choque? Que vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea, que establece que los billetes y monedas de euros son de curso legal, lo que imposibilitaría que el gobierno tomara esta medida. ¿Qué vemos aquí? Bueno, yo aquí veo otra pelea, otro debate, otro combate de leones en el ámbito financiero. Una pelea con doble vertiente, además, en la que nosotros como población también formamos parte, porque bueno, la reacción en redes no se ha hecho esperar. A mí me ha hecho enormemente feliz leer a la gente denunciando sin miedo que esto, vamos, sin titubear, es un paso al frente hacia un nuevo orden mundial. Ya se tanteaba con el caso del COVID-19, como has dicho tú, Miguel, cuando subrayaron que lo más recomendable era pagar con tarjeta, y la gente también se pronunció contra ello. ¿Podría servir esta disputa como cortina de humo? Hay quien piensa que sí, porque argumentan que todos están bajo los mismos hilos, pero que ante la sociedad hay que hacer un teatro de poli bueno, de poli malo. En China ya hay una toma de iniciativa. Según la prensa, ya se inicia el impulso de su moneda electrónica porque pretende competir con el dólar estadounidense. Hace unos programas compartí una síntesis de las nuevas medidas instauradas en el BOE para los negocios, particularmente la hostelería. Miguel, que me dejaste ahí que me explayara, te lo agradezco. Y se llegó a la conclusión de que resultaría poco beneficioso para ciertos empresarios encauzar su negocio con esas condiciones. Pero bueno, para el ingenio no hay barreras. Hay una tasa COVID. Aquí está el titular. La nueva tasa de COVID-19 en hostelería. La OCU avisa que los suplementos por coronavirus en bares y restaurantes son legales, pero deben informar al cliente. Si no, el cliente podrá rechazarlo y denunciarlo ante el organismo de consumo competente. Respecto al 5G, bueno, aquí tengo yo una cosilla importante que comentar. Bueno, lo primero, me parece extraordinario pronunciarse en contra del propio sistema. Miguel Bosé es un artista, es un personaje público que supongo estará muy acostumbrado a las críticas. He leído muchas opiniones al respecto de sus declaraciones contra el 5G y el COVID-19. Predomina lo más extremista. Quien aplaude su gesto, hay quien no. Bien, a mí me parece positivo porque en estos momentos creo hay que centrarse en el mensaje y en multiplicar su difusión. Don Miguel tiene una gran repercusión mediática, no es ningún secreto, y gracias a la fuerza de sus palabras, lo que se lleva denunciando en programas como estos también se visibiliza más aún si cabe, como ha especificado antes Vicente. Hace unos días secuestraron a 8 instaladores de antenas de 5G en Perú porque creían, según el titular, que sus aparatos transmitían coronavirus. Por otro lado, actualmente hay turistas que, bueno, llegan a España, pero nosotros aún no podemos movernos de la ciudad, así que el COVID parece ser que es muy selectivo y a lo mejor el 5G tiene algo que ver. A ver, en el caso de Alemania y algunas diputadas de Austria, ya los manifestantes contra esta situación son llamados, según la prensa, detractores de las vacunas, lo tengo por aquí apuntado en la chuleta, enemigos de la democracia y adeptos de teorías de la conspiración. Vale, en Polonia se revelaron sobre todo personas que trabajan al otro lado de la frontera y hoteleros que, bueno, demandan el restablecimiento de la libertad de viajar en Europa. Y en Varsovia se produjeron también varias detenciones en una manifestación en demanda de más aperturas en el plano económico. Bien, todos bajo la repudia social. Y en España la gente está también haciendo manifestaciones contra el 5G, organizándose para protestar contra ello, de manera legal, por supuesto, en ningún momento buscan hacer apología al desorden social, a la desobediencia civil, etcétera. Hay manifestaciones contra Bill Gates. Me refiero a que son tantas las voces que se alzan a pelear contra esta soga al cuello que es, para mí, ponernos una especie de código de barras, que lo único que les queda al otro bando es ridiculizarnos. Y bueno, Bill Gates, y ya termino, también ha sido mencionado por el señor Bosé. Bien, el IRE 2020 está a la orden del día, todo el mundo lo conocemos, lo hemos tratado aquí muchísimas veces, pero lo que parece silenciarse es ese objetivo que tiene el magnate de participar con la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es, bueno, es un gigante de los cielos, es dueño de 299 aerolíneas, y bueno, de participar con la IATA, perdón, la OMS, en la elaboración de un pasaporte de inmunidad, de la creación de una nueva bioseguridad en la que se reclama el control térmico, análisis de nuestras retinas y huellas dactilares, y entre otras cosas, claro, el almacenamiento de nuestro historial personal desde visados electrónicos. Es un requisito obligatorio. Esto como mínimo. La quimera de Bill Gates se está materializando, yo lo veo así. Y esto es real. Esto no lo pueden negar. Aquí no puede Bill Gates retractarse como ocurrió en cierta noticia. Esto está en los papeles, los archivos, los informes públicos de la IATA. Pero bueno, no me quiero extender mucho con este tema tampoco. Ya os compartiré la información. De todas formas, Miguel, te lo paso, lo dejo en comentarios. Y no sé si queréis apuntar algo, disculpad. Brevemente, antes de la primera pausa, ahora te paso la palabra, Vicente. A mí lo que me llama mucho la atención es que la gente que más ha criticado en Twitter a Miguel Bosé y a Bunbury es gente de izquierdas. Y lo que están denunciando tanto Bosé como Bunbury es la existencia de un pequeño grupo de gente de multimillonarios ultracapitalistas como Soros o Bill Gates. En el caso de Soros, además, un especulador financiero que ya sabemos cómo ha arruinado varias economías enteras. En el caso de Bill Gates, se le acusa de estar inyectando vacunas en población del tercer mundo con efectos perjudiciales. Y bueno, yo creo que qué causa más noble para apoyar para una persona de izquierdas que la que están denunciando Miguel Bosé y Enrique Bunbury, pero en cambio vemos cómo la gente más agresiva y la más hostil contra estos dos artistas es justamente la gente de izquierdas. Es bastante llamativo cómo esta gente ha asimilado, se ha integrado en este sistema globalista y cómo están defendiendo a los multimillonarios a los que supuestamente dicen atacar. Vicente, antes de la pausa. Sí, nada más, unos minutitos solo. Como siempre hemos dicho, desde aquí, desde este programa, hemos querido transmitir que detrás del COVID viene el NOM, el Nuevo Orden Mundial a la carrera. Además de que os hemos advertido, detrás de la pantalla del COVID que nos han dejado caer encima, se están tapando muchas noticias y sucesos de alcance. Incluso reformas de leyes amparadas tras este telón del virus. Lo que hacen Miguel Bosé y Enrique Bunbury, desmarcándose de los izquierdosos, como en su momento sí que han sido calificados casi todos los artistas, o por lo menos ellos dos, Miguel, desde luego, y diciendo, comentando que esto no puede ser, que Bill Gates quiere dominar el mundo, etcétera, que le parecen mal las vacunas, le parece que lo del COVID es una manipulación, pues atreverse a decir esto tal y como está el mundo hoy por hoy es bastante duro. Lo que ya, como has dicho tú, Miguel, están recibiendo críticas, sobre todo de aquellos que en su momento eran de su cuerda, por llamarlo de alguna manera, porque no les parece bien lo que están diciendo estos dos señores artistas, los dos señores artistas, hay que reconocerlo así, cada uno en su, uno en la canción melódica y el otro un poco más en el pop rock, pero son personas significadas, conocidas en todo el mundo, con familia de regambre, incluso recordar a nuestros hijos que Miguel Bosé perdió a su madre por COVID, ¿eh? O sea, que el señor Bosé sabe perfectamente de lo que habla cuando habla de COVID y habla de vacunas, porque el señor Bosé lo ha vivido en sus carnes, por desgracia, claro, un caso tan cercano como el de su madre. Además, unas notitas al respecto de esto, lo de la moneda digital china, pues eso, los tecnocomunistas de China, pues ya están viendo, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, acordaos de este, es que siempre caigo en el refranero español porque me parece de una dosis de sabiduría insuperable. Si los chinos lo están haciendo es porque al final desaparecerá la moneda, señores. Acordaos de lo que os estoy diciendo. No sé si lo veremos nosotros, pero nuestros hijos seguro. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa, lo que hemos comentado antes. El que domina la fabricación y el trasiego de moneda es el que al final domina el poder del mundo. Y los chinos ahora lo están intentando implementar eso sí, sin dejarse avasallar por las fuerzas, pues eso, digamos, por aliadas del otro lado, todas, pero aunque ya hemos comentado que esto siempre es una guerra de bandos en las que los que pip no podemos nombrar están en los dos bandos. Bueno, pues eso, la agenda del NOM nos está cayendo encima. Desde que ocurrió lo del negro Floyd, se ha acelerado el proceso para acabar con la historia conocida, con la historia blanca, con la historia de nuestra civilización. Lo estamos viendo imágenes. Para el que quiera ver entre líneas en esas imágenes, estamos viendo cómo se está rindiendo el orden mundial a los señores, a los antifas de Soros, señores, a los antifas de Soros. Desde mucho tiempo atrás venimos comentando todo esto de la imposición del plan Kalergi en Europa con la invasión a la que nos están sometiendo. Ellos lo tienen muy claro. Primero, recordad estos puntos que voy a nombrar ahora para que los tengáis presente, para que veáis las noticias desde otra perspectiva, con otro conocimiento, desde otro prisma. Modifican el vocabulario. Lo hemos comentado, Alba en eso tiene mano de santa, por decirlo de alguna manera, porque ella conoce el léxico mejor que nosotros, pero llevan mucho tiempo modificando el vocabulario y el significado de las palabras para ir calando en nosotros. Después nos bombardean de manera masiva con información tendenciosa hacia el lado que ellos quieren que nos uniremos, las ventanas de Overton, todo esto que ellos manejan a la perfección. Después, una vez metidos dentro de los entes que nos gobiernan, de los gobiernos de nuestros países, provocan esa educación tendenciosa de la sociedad, van debilitando, van minando la verdadera sociedad, la sociedad tradicional, la familia, todo lo que conocemos, para que al final conseguir la imposición del NOM. Todo esto que estamos viviendo es un paso más para esta imposición del nuevo orden mundial, y tenéis que solo, con un poquito de sensatez, solo podéis verlos desde esa perspectiva. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos esta primera parte del debate, una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. grandi battaglie. Bueno, amigos, estamos de vuelta de nuevo con vosotros y en esta segunda parte del debate vamos a centrarnos en las consecuencias que puede tener en España todo este proceso a nivel mundial que estamos sufriendo. Una España en la que estos días se han cumplido los 35 años de su adhesión a la Unión Europea, que, bueno, por supuesto el sistema nos lo vende como algo histórico, como algo muy positivo, pero cuando analizas, cuando rascas, ves realmente lo que ha significado esta Unión Europea en todos los ámbitos, ya sea el económico, en el laboral, en el industrial, en el agrario, y no digamos en otros como en la pérdida de nuestra soberanía, en especial esa soberanía monetaria con el euro, que nos han endeudado para las próximas generaciones, y por supuesto, y no menos importante, esa ingeniería social masónica, esa dictadura de género, esa importación masiva de inmigración, esa crisis de los refugiados provocada por la propia Unión Europea después de apoyar las invasiones de Siria y de Libia, y en definitiva una Unión Europea que a largo plazo ha sido desastrosa y cuyos efectos a nivel interno en España siguen ahí, sino de que el ministro de Justicia habría declarado que estamos en una crisis constituyente en España y que debe ser abordada por todos los partidos políticos. Claramente estaba haciendo un llamamiento a eso que tanto estamos denunciando en Aquí la Voz de Europa, a esa segunda transición masónica, a esa reforma federal de la Constitución y dar un paso más allá de lo que fue el régimen del 78. De ahí vienen esos ataques ahora a Felipe González desde la CIA, al rey Juan Carlos, por supuesto dos personajes infames y nefastos que nunca vamos a defender, pero claro, están tan identificados con el régimen del 78 y lo que se pretende ahora es dar un salto todavía más adelante y más radical, que personajes como estos han de ser denigrados para que la población española vaya aceptando ese cambio de régimen. Eso es lo que hay detrás y lo que se está jugando en este momento en España. Un golpe de Estado encubierto que será apoyado por casi todos los partidos y al que, por supuesto, los patriotas, los soberanistas, nos tenemos que oponer. Sí, sí, hay que oponerse totalmente. Ya lo hemos comentado, que nos están cocinando una segunda transición y nos están vendiendo muy bien, hay que reconocer que lo están haciendo muy bien. Le están dando alas a Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, el gobierno no hace más que bajarse los pantalones ante cualquier reclamación de estos. El señor de la coleta de Podemos también le saca al señor Sánchez lo que quiere, porque claro, lo tienen cogido por las pelotas. Es que este gobierno no se sostiene si no se pacta con la anti-España, que es lo que ha hecho el señor Sánchez. Y yo quisiera influir no, dejaros caer estas cosas que nosotros leemos entre líneas. Vamos a ver, interesa tanto, para que veáis un poquito cómo funciona el sistema. La X del GAL, el señor Felipe González, ha estado ahí siempre tapada. De hecho, pagó, no recuerdo cuál era el ministro, si Corcuera, no, el anterior, ¿cómo se llamaba? El ministro aquel que cayó. Bueno, cuando estaba todo el tema de todo el apogeo de los GAL en España y cuando se pudo demostrar que habían sido promovidos esas acciones terroristas, que no mataron a ningún etarra, por cierto, por parte del gobierno socialista, y que Barrionuevo, el ministro Barrionuevo y tal, pues eso, al final cargaron con las culpas, tuvieron que dimitir, al cabo de los años, esto, como ya sabéis cómo funciona nuestra justicia, esto no fue de un año para otro. Aquí os recuerdo que el gobierno socialista estuvo 8, 12, casi 12 años en el poder, 10 años, 11 años y pico. Bueno, al cabo de una de las tantos, dimes y diretes de lo judicial, pues les cae, se demuestra que sí, que el culpable y tal, pero el señor X nunca salió a la palestra, siempre se sospechaba que había señor. Pues mira, ahora mira por dónde, claro, como el señor González no le parece muy bien lo que está haciendo el señor Sánchez, para que veáis a dónde llegan los un poquito los tejemanejes de estos, de esta gentuza. Ahora están dejando caer con unos informes secretos, entre comillas, de la CIA, que sí, que la X del GAL había sido Felipe González. ¿Por qué? Porque el señor Felipe González está ahora además sacando los pies del tiesto y no está entrando a jugar al tute como quiere que juegue este poder que manda encima, por encima del poder socialista que gobierna en España. Pues eso, Podemos no hace otra cosa que pedir que se investigue a don Juan Carlos I, y bueno, y los seres de Andalucía y la corrupción sindical, señores, y todo lo que afecta, todas las corruptelas que afectan a la izquierda ruin y tramposa que durante 40 años de maldito régimen del 78 ha hecho lo que le ha dado la gana, ha acampado por a sus anchas y ha roto y ha descosido por donde ha querido y ha vuelto a coser, haciendo de su capa un sayo sin que nadie le ponga, se atreva siquiera a poner el dedito en el ojo. Es así de triste cómo funciona la política en España. Sí, es que, claro, pues la gente más joven que ya no lo sabe, claro, ya ha vivido con el euro y no sabe que antes había una moneda que se llamaba la peseta, que sí que es cierto que ya desde que entramos, sobre todo en la Unión Europea, aunque estaba la peseta ya en nuestra política monetaria, nuestra política de emitir moneda, ya estaba muy, muy subordinada a lo que luego sería el Banco Central Europeo, y más subordinada que ha estado siempre a los bancos privados, que son los que realmente emiten moneda, son los que realmente tienen esa capacidad de imprimir moneda de la nada, y con esa trampa del dinero deuda, entrampar no solo a personas, no solo a empresas, sino a países enteros, sino a sociedades enteras, y con esa trampa de la deuda es como consiguen hacerse con todas las riquezas del mundo. Pero hubo un momento en el que sí, que en España y en otras partes de Europa hubo regímenes auténticamente nacionales que imprimían su propia moneda y la imprimían en beneficio del pueblo, en beneficio de la población. Moneda libre de deuda que se ponía al servicio de los empresarios y de los trabajadores en beneficio de toda la comunidad nacional. Lo contrario de lo que se hace en los actuales regímenes globalistas, en el que el dinero es imprimido por una pequeña camarilla privada a la que interesa tenernos en una constante división, izquierda contra derecha, hombres contra mujeres, empresarios contra trabajadores, y ahora la excusa o el paraíso para estos globalistas, que es la inmigración masiva, donde ahí ya consiguen la división total y absoluta de las sociedades a través de este maldito multiculturalismo, que lo que hace es balcanizar, trocear las sociedades e impedir que se formen auténticas comunidades nacionales que puedan hacer frente a estos globalistas usureros que con esta trampa de la deuda nos arruinan directamente y luego nos obligan, nos fuerzan a llevar a cabo planes de rescate como el que me imagino que ahora hablarán mis compañeros, y se está preparando en España en silencio este gobierno supuestamente izquierdista, pero me veo venir que a la vuelta del verano vamos a tener un plan de ajuste y un problema de paro y de crisis que ya veremos cómo estos izquierdistas lo afrontan, y ya veremos cómo la supuesta izquierda popular, si de verdad lo es y sale a la calle a protestar contra el gobierno o se queda en casa encerrada cobrando la paguita. Ya lo veremos. Bueno, pues si la izquierda popular es la que nos tiene que salvar el cotarro, hay que ver nada más cómo han comprado los votos durante 30 y pico años en Andalucía, con los ERES, con las ayudas de los agricultores, y así nos va a ir. Si esperamos que ellos nos saquen, no ha habido nada más nefasto para la historia moderna de España que el Partido Socialista Obrero Español. Lo digo con la, lo puedo decir muy alto y muy claro, no voy a levantar la voz porque no es preciso. Solo hace falta averiguar un poquito de la historia, de esa historia que no quieren que averiguemos, de esa, justo esa que no quieren. Ese libro de del lomo negro que hay ahí arriba del todo, que nos han puesto arriba del último en aquel para que no llegue nadie y no lo averigüe. Con un poquito que leáis, lo vais a ver, lo vais a encontrar enseguida. A mí lo que me preocupa hoy por hoy, después de toda esta falsa pandemia, de esta imposición artificial de una enfermedad que nadie nos ha sabido describir muy bien, porque es que no saben muy bien cómo va, de la que solo ahora mismo lo único que les interesa es vender las mascarillas que les compraron a mansalva a los chinos y que llegaron tarde. Y claro, como llegaron tarde, al principio no eran precisas y ahora hay que llevarlas, ya las tiene que llevar todo el mundo casi que per secula seculorum. Bueno, pues esa es la economía, así es como funciona España. Justo así, todo tarde y todo mal. Y mientras tanto, 143.000 familias sin cobrar ERTEs. Esos ERTEs que prometió el gobierno, ¿os acordáis? El señor Sánchez prometiendo que no iba a ocurrir nada, que la gente se quedara en su casa, que el gobierno iba a implementar unas ayudas, iba a acelerar los trámites de los ERES que iban a ser temporales, ERTEs debidos a esta pandemia que nos habían caído. Pues nada, nada, no cobra ni Dios, no cobra ni Dios, señores. ¿Cuántas 143.000 personas? 143.000 tragedias familiares, 143.000 recibos multiplicados por agua, luz, teléfono sin pagar. Señores, eso es una tragedia para una familia. Eso es una tragedia para quien ellos quieren que sea. Para la familia media, para el españolito medio, para el que vivía de su sueldo. Si es que el interés es que dejemos de vivir de nuestro sueldo. Y os voy a dar un ejemplo muy claro. Bueno, un poquito más de cómo funciona el Estado. En Alemania, que es el espejo donde cuando ellos quieren nos hacen mirarnos, pues Alemania ha bajado impuestos. ¿Por qué será? No creo que estén muy tontos los alemanes, ¿eh? Pues nada, aquí los vamos a... han dicho ya que los van a subir. De hecho, ya están poniendo la tasa Tobin, esta que estábamos comentando antes, creo que ha sido Alba, etcétera. Esto es cuestión de que el que tiene exprimir la naranja, hasta que se quede la naranja peladita, peladita, sin una goteta de suc, como decimos aquí en Valencia. Y en Italia, por ejemplo, otro país que tenemos aquí muy cerca, en el que más sufrió, empezó a sufrir esta mal llamada pandemia del COVID y tal, pues señores, para, como saben que uno de los sectores más perjudicados por culpa de las medidas estas a las que el Estado obliga a los negocios a mantener del COVID y tal, es la hostelería, pues han tenido la feliz idea de dar un bono de 500 euros a, no sé si es por familia o por ciudadano, no lo recuerdo, o por cotizante, creo que por cotizante, para que se lo puedan gastar de vacaciones en Italia. Me parece una medida cojonuda. ¿Por qué no hacerlo aquí en España? Nosotros que tenemos un turismo, vamos, un sector turístico que nos que era el poco motor que le quedaba a esta economía y que el señor Sánchez ha hundido, le ha chafado el cuello hasta dejarlo sin respirar. Exactamente igual como han dicho que le han hecho al negro Floyd. Eso que ha hecho el gobierno con nuestro, ya el sector agrario, para qué hablar, ahora voy a entrar un poquito a hablar del sector agrario, para que eso, lo que nos quedaba era la economía de turística, del turismo, pues nada, esa la estrangulamos también, que no pasa nada, ya vendrán las ayudas. A ver si lo que hay que hacer es, digo yo, que pensará el señor Sánchez, hundir de verdad España para que mis amiguetes y yo del gobierno, todos los que tenemos colocados y enchufados de cargos y esas puertas giratorias de un lado allá a otro de las empresas privadas y de los gobiernos de España, ¿qué ha sucedido? Señores, no os equivoquéis, durante los 40 años de este nefasto régimen del 78 están sucediendo las puertas giratorias. Pues no será que el señor Sánchez lo que quiere es unirnos de verdad para vivir de las ayudas, y claro, de las ayudas esas que llegan, pues eso, como los precios de las mascarillas y de los respiradores y todo esto, digo que valen tanto, valen cuánto, y la diferencia desaparece por el camino. Digo yo. Es una mera especulación. Léase en modo irónico, on, totalmente. Bueno, y para que os deis un poco cuenta de cómo funciona nuestro sistema económico, este sistema laboral que quieren, que del que vivamos los españoles, es mentira, es imposible vivir. En el campos están quejando de que no hay gente para trabajar, no hay gente para los jornales del campo. Yo que he tenido alguna temporada de trabajar antes de jovencito, antes de tener el título de vigilante de seguridad, en aquella época vigilante jurado, y trabajar como tal, pues eso, recuerdo el principio de los años 80, pues que la crisis era bastante jodida con el primer gobierno socialista. Hacíamos lo que podíamos, capeabas el temporal, hacías algún jornal en el campo. ¿Por qué? Porque se pagaba al día y se pagaba bien. ¿Por qué se pagaba al día? Porque eso ha sido una tradición española. Ahora ya no se hace. Ahora ya los tratos de cerrar la mano y de verbales, eso ya no existe. Eso ya lo han dejado perder en el campo. Pero los jornales han ido decayendo por una sencilla razón. Porque el valor del producto del campo ya no tiene valor. Le han quitado el valor al producto del campo. A nosotros, a los españoles que hemos producido la mejor naranja, la mejor fruta, las mejores hortalizas, hemos sido uno de los graneros de Europa, las mejores patatas, nos han ido dejando caer el precio de nuestros productos desde que entramos en Europa, sobre todo, lo hemos dicho siempre, con la imposición de tamañet y color, de las medidas, de los tratamientos fitosanitarios, de obligar a recoger de tal y de cual manera, manipular a las cooperativas que llevaban el negocio la mar de bien, para beneficio de todos. Pues sí. Entonces, claro, ¿cómo se van a pagar jornales en el campo cuando la naranja no se paga? Es imposible. ¿Y quién se ha cargado todo esto? Señores, ¿quién nos manda? Pero si esto, vamos, solo con rascar un poquito la superficie de la pintura dorada que le han puesto encima al monigote, nos damos cuenta que es un monigote y que al final el rey, o sea, este gobierno, se pasea por la calle sin ningún traje. Este gobierno, este señor Sánchez, todos estos gobiernos del régimen del 78 se han paseado por la calle desnudos y nadie ha sido capaz de decirlo. Han ido desmantelando nuestra economía, han ido vendiéndonos al extranjero, a los capitales foráneos, han ido vendiendo toda nuestra industria fabril a los capitales extranjeros, han colocado a los mandamases de los partidos como caput visibile, como capos, como grandes gerifaltes de las empresas a las que han vendido el capital. Señores, esto es así. No estoy inventando nada, solo estoy intentando transmitir lo que hay para que lo veáis. Y os he dado el ejemplo del campo, porque claro, ¿cómo se van a pagar jornales en el campo a un español que lo que quiere es cobrarlos bien? No, se los pagan a los negros invasores o a los rumanos que cobran 4 pesetas por trabajar en el campo o a las collas, pues eso, de gente de braceros extranjeros, peruanos, hondureños, que cobran 4 pesetas. Por eso no se pueden pagar jornales en el campo. Por eso el español no trabaja en el campo, porque son, señores, salarios indignos. Salarios indignos promovidos por un gobierno indigno que ha vendido nuestra agricultura y que no ha hecho hacer valer el valor de la fruta, de las hortalizas y de nuestros productos españoles, nacionales, en el extranjero, para que se paguen como se tienen que pagar y que genere la economía que deben generar. No, por eso no hay jornales a ganar. Perdonad, sí. Ya los sindicatos, perdonad, solo un minuto más, los sindicatos ya están diciendo que se avecinan unas reformas salariales a la baja. ¿Por qué? Os estoy dando el ejemplo. Si se cargan el tejido que tiene que dar trabajo, ¿cómo se van a pagar jornales? Es imposible. Ahora, y extrapolado lo que os he dicho de la agricultura a la industria, a la alfarería, a la producción de ladrillos, a lo que queráis. Si lo que yo vendo no tiene valor, no puedo pagar para que se fabrique. Y así nos va. Esa es la economía subsidiada, que quieren para nosotros. Yo creo que este tío lo que quiere es, como digo, es hundir el país. Y perdonad que me extienda. Alba, cuando quieras. Sí, eso que has dicho, Vicente, hablando de exprimir de las naranjas. Mira, esta misma tarde he echado un vistazo a los periódicos y he visto que Juan Carlos Bermejo, de Ciudadanos, ha declarado que la gestión económica ha sido un desastre, que una recomendación de su partido era la de dejar de recaudar impuestos porque, y aquí viene lo importante, la burocracia era tan extrema que no se podían gestionar los créditos ICO, los ERTES y demás. 900.000 ERTES sin cobrar, han dicho, y los bancos quejándose de la mala gestión. Bien, no solo habrían adelantado dinero los empleados de los ERTES, también han adelantado dinero a empresas de préstamos ICO que aún no han recibido el aval del Estado, por lo que los bancos ya estarían expectantes iba a decir, qué demonios, están con los pelos de punta. Y por otro lado, ya Juan Carlos Bermejo compartió en televisión que Europa obligará a Sánchez a prescindir de Pablo Iglesias a condición de recibir las ayudas y que obligará al PP a apoyar las medidas de austeridad que exijan. Que esto, por ejemplificar, sería una réplica de lo que tuvieron que hacer Zapatero y Rajoy en 2010. Os estoy hablando de economía, pero con algo de inseguridad, porque esta clase de noticias caducan enseguida. Bueno, se comunicaba, no sé, creo que lo leí ayer, que habría ERTE hasta diciembre y bueno, esta misma tarde se ha afirmado lo contrario, que el gobierno se niega a prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. Yo tengo entendido que hay gente que no cobra desde marzo, que no pueden ir a los bancos de alimentos porque teóricamente no lo necesitarían, porque están trabajando y tendrían un sustento, y tampoco pueden acogerse al ingreso mínimo vital por no cumplir los requisitos. Llama poderosamente la atención que hay miles de ERTE y subsidios sin cobrar y que Sánchez diga que paga ya el día 26 la renta mínima, 26 de junio. Esto se afirmó el 8 de junio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las regiones han avisado de un nuevo colapso administrativo y Díaz Ayuso ha pedido un plan de recursos para los ayuntamientos. Vamos a ver, ¿esa renta mínima para quiénes son? Ya sabe la gente que pidiéndola pierde derecho al resto de subsidios o a ciertas ayudas. No sé, Miguel, a mí esto me recuerda a una entrevista que hicimos sobre la Agenda 2030, que viniste a Mundo Viperino, en la que tratábamos uno de los 17 objetivos, que era el de erradicar la pobreza. ¿Cómo se erradica la desigualdad social? Generando igualdad social. Vale, ¿y en qué consistirá esa igualdad? ¿En qué consistirá esa igualdad? No parece muy halagüeña, teniendo en cuenta lo que se avecina, según los datos, ni quiénes están detrás de ella. No, desde luego la pobreza no la van a erradicar, por lo menos en Europa la van a promover. Ya lo acaba de comentar antes Vicente, cómo los sindicatos avisan de bajadas masivas de sueldos en la segunda mitad del año, que ya es bastante curioso que los sindicatos anuncien esto en una aparente pasividad, pero bueno, ¿qué esperábamos cuando nos obligan, cuando nos inundan en esta globalización, nos obligan a competir con 3.000 millones de trabajadores africanos y asiáticos, destruyen nuestra industria, nuestra tecnología, que podría hacernos competir con salarios altos y con alta productividad? ¿Y qué nos queda después de todo eso? Pues competir en igualdad de condiciones con estos miles de millones de trabajadores ultrabaratos del tercer mundo, y la única forma de hacerlo es volviéndonos nosotros también trabajadores ultra baratos. Y si nosotros no queremos, pues ya importarán en masa mano de obra del tercer mundo para que lo haga eso. A eso es a lo que vamos y a eso empezaremos a ir este mismo otoño en cuanto acabe la campaña del verano, que más o menos irá tirando con el turismo nacional, pero cuando acabe esa campaña, en otoño, las cosas se van a poner muy mal. Y esta tragedia que estamos viendo de trabajadores como los de Nissan o como los de Alcoa, bueno, que estamos viendo de aquella manera, porque seguramente si tuviéramos un gobierno de derechas nacional, esta gente, estos trabajadores, sus protestas estarían a todas horas en las televisiones, mientras que ahora con este gobierno progre prácticamente no les vemos, y en otoño vendrá esta tormenta perfecta que anuncia este Bermejo, este economista, que no sé por qué sigue en ese partido tan traidor como Ciudadanos, pero que vendrá de la mano de ese gobierno de concentración nacional que tantas veces hemos denunciado, forzado y creado por la Unión Europea para imponernos ese rescate terrorífico. Y la duda, como ha comentado Alba, es si el señor Pablo Iglesias y los señores de Podemos se sumarán, como hicieron sus primos hermanos en Grecia, ese partido traidor a Grecia llamado Syriza, o si el señor Pablo Iglesias se sale del gobierno y deja que sean PP, PSOE y Ciudadanos los que lleven a cabo estas reformas. Yo la verdad es que en este momento no puedo contestar a esta pregunta y bueno, ya veremos en otoño qué es lo que pasa, pero me parece que va a ser bastante, pero bastante gordo la que se nos viene encima. Vicente, 2 minutos antes de terminar. 2 minutos, exactos. ERTE no y mínimo vital sí, porque uno no se paga y el otro sí. Alba, muy claro, porque el mínimo vital es pagar votos y el ERTE es no pagar el ERTE significa cargarte a uno de los enemigos del Estado tradicional, que es la clase media. Claro y diáfano. Yo es que para estas cosas soy muy vertical, ¿me entendéis? Yo, además, teniendo en cuenta la historia de nuestra banca nacional, lo que haría hoy por hoy para acabar con esta crisis, literalmente, es intervenir la banca, créditos baratos, para que paguen y compren materia prima y contraten gente para trabajar. Eso es, para mí, la única manera de salir de la crisis. ¿Qué partido tenemos por ahí del espectro, entre comillas, de los nuestros, entre comillas, comillas muy grandes, que en el Congreso de los Diputados, nada, pero sí, se abstuvo con lo del mínimo vital? ¿Cómo se puede un partido que se llame nacional abstenerse ante la paga gratis al extranjero y al marginal? Porque eso es el mínimo vital, la paga gratis al extranjero y al marginal, aquel que vive. Vamos a ver, hay algunos que necesitan, son verdaderamente marginales y necesitan verdaderamente dinero para subsistir. Y el otro 80%, son los que votan al Partido Socialista o los que quieren que les vote. Ya lo hablábamos al respecto de las elecciones catalanas. Cuanto más inmigrantes, cuanto más extranjeros habían en Cataluña, pues eso, salían a las manifestaciones con su turbante de Sikh, con los velos musulmanes, con banderas catalanas. Yo también soy catalá. Exactamente, ¿quién hace esto? Yo también soy socialista. Con la bandera del mínimo vital saldrán en las manifestaciones, dirán, yo también soy socialista, y seguirán votando una vez más a estos partidos del régimen con los que habría que acabar con todos de la manera más expeditiva posible, poniéndolos pero claro, también es que son ellos los que nombran a los jueces, pero poniéndolos a disposición judicial. Están acabando con nuestro país, están hundiendo a nuestro, han hundido, pero lo van a acabar de ahogar nuestro sector productivo. No se puede permitir. Hay que acabar con este régimen del 78. Nos están hundiendo, señores. Vamos a ver de un tiempo en adelante, como cuando se carguen, lo comenté el programa pasado, el Estatuto de los Trabajadores, que eso que los sindicalistas tenemos un poco de herencia del régimen anterior, del régimen franquista, que protegía muy mucho y mucho mejor que todos estos gerifaltes de izquierdas y estos sindicaloides de mierda, y perdonadme la expresión porque me considero sindicalista, pero no soy de sus sindicalistas. Todos estos que han vendido al trabajador español por una mariscada, por un cargo, por 30 años de sindicalismo de sillón y de pluma y de Rolex, todos estos que han vendido a los trabajadores españoles, estos son los que van a tener van a dejar que se modifique un estatuto de trabajadores para que perdamos más derechos aún. Claro que lo van a hacer si son parte del sistema. No se enfrenta a nadie solo. Si fuera un partido de derechas, pero yo creo que no porque tengan nada que protestar, porque el partido de derechas no está haciendo nada bueno, hablo de un posible PP, sino porque, como son de derechas, salimos a la calle y así se ve que los de izquierdas salimos contra los de las derechas. Otra vez haciendo el trabajo sucio del nuevo orden mundial, los de izquierdas contra los de derechas. Hombre, son igual de malos los que están en un lado como los que están en el otro. Ambos se han cargado la economía de España, unos de una manera y otros de otra. Acordaos que la puerta de la invasión, de la inmigración, la abrió el PP. El PSOE lo único que hizo fue quitarle las vallas al campo. Pero la abrió el PP por intereses, por lo de siempre. Y bueno, así nos va, dejándonos manejar. Y así nos va, Vicente, por desgracia. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles, terminamos el debate de esta semana. Como siempre, Vicente, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo para ti y para Alba, agradecerle que esté con nosotros una vez más, y a nuestros oyentes, lo que digo siempre cuando me despido, que recuerden difundir nuestros audios, es importante llegar a cuanta más gente posible. Gracias a todos, un abrazo, Alba. Y Alba, que es Alba Lovera, la que podéis seguir en Twitter y en los canales de YouTube Mundo Viperino, y por supuesto nuestro canal, hermano y amigo del Expreso de Medianoche. Alba Lovera, hasta la próxima. Un placer haber estado otra semana más en Aquí la Voz de Europa, hablando con total tranquilidad y en compañía de los mejores. Además, una de las cosas que más me gusta de todo esto, como has dicho, Miguel, es la familiaridad que hay entre programas y equipos. Ahí está la fuerza, imprescindible a la hora de luchar contra la manipulación informativa. Muy necesaria la información para ser libres. Bueno, estamos expectantes a los próximos pasos que se vaticinan. Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Y bueno, con esta reflexión de Alba Lovera terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa en un momento. Una pequeña pausa y volvemos. ¡Hasta ahora! aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Buenas a todos, y como veis, no digo a todas ni a todes. Este es el parte de la inversión y comenzamos esta semana, como siempre me gusta comenzar, dando buena cuenta de la inmigración ilegal que está entrando a nuestras costas, a nuestras fronteras, no solo en España, sino también en Europa. El número de inmigrantes que intenta llegar a Europa aumentó este mes de mayo con la relajación del cierre por el coronavirus. La Agencia Fronteriza de la Unión Europea, es decir, Frontex, ha constatado 4.300 cruces fronterizos no autorizados en las principales rutas de inmigración de Europa a lo largo del pasado mes de mayo. Repito, 4.300 cruces fronterizos no autorizados, tres veces más que las cifras registradas en abril. Según ha hecho saber la agencia Frontex, en un balance recogido este pasado domingo por los medios del grupo alemán Funke, ha registrado un total de 3.600 cruces fronterizos ilegales entre enero y mayo. 31.600 cruces fronterizos ilegales, es decir, no autorizados, entre enero y mayo de este año. La ruta del mar Mediterráneo Oriental, desde Turquía y Grecia, ha sido la ruta de inmigración más transitada hacia Europa. Por supuesto, esto lo saben todas las autoridades europeas, pero por supuesto no hacen absolutamente nada. Se registra que la mayoría de los casos, o la mayoría de los inmigrantes, provienen o provenían de Afganistán. Entre otras rutas, las cifras de los primeros 5 meses de 2020 fueron más altas que el año pasado, ya que se han registrado más de 6.900 cruces fronterizos ilegales en la ruta terrestre de los Balcanes Occidentales, un aumento que supone el 50% respecto al mismo periodo del año pasado. En la ruta a través del Mediterráneo Central, desde Libia y Túnez hasta Italia y Malta, Frontex ha registrado 5.500 casos, casi tres veces más que el mismo periodo en 2019. Centrándonos más en nuestro país, los datos son tremendamente, son devastadores para nuestra sociedad en infinidad de sentidos, por no decir en todos. La inmigración se dispara un 264% en Andalucía, y repito la cifra, un 264% en Andalucía. Para que podamos hacer una comprobación, vemos, por ejemplo, tomando como ejemplo el año 2013, el primer semestre del año 2013, se recibía 17.800 inmigrantes. Semestre de este 2020 hemos recibido 50.000. 50.000, siendo Almería la provincia más afectada. Tanto es así que la propia Junta de Andalucía ha recordado en varias ocasiones a Pedro Sánchez aunque se lo pasa por el arco del triunfo, que cuando los inmigrantes llegan a sus costas, apenas pasan 72 horas y ya pasan a depender de la ONG de turno, lo que significa que están en la calle, con lo que ello supone, ya que al menos 37 de los que habrían llegado han dado positivo por COVID. El gobierno andaluz también acusa al Ejecutivo de no hacer nada para abordar la operación de paso del estrecho, como se llama la OPE, que supone la movilidad de más de 3 millones de desplazamientos por España de inmigrantes procedentes de otros países de Europa con destino a África. El gobierno español no solo no hace nada en el control de llegadas y paso, sino que flexibiliza las normas para evitar la expulsión masiva de inmigrantes. Esto es, la Dirección General ha enviado esta misma semana 3 órdenes extensas a las oficinas de extranjería de toda España para facilitar el arraigo, la reagrupación familiar y las renovaciones. Un paso que abogados especializados consideran un giro de orientación brusco y muy trascendente. Estas 3 herramientas principales, los inmigrantes para legalizar su situación, serían, como he dicho, el arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos, y entra en el contexto, según ellos, de la pandemia y la nueva renta mínima de inserción. La Secretaría de Estado de Migraciones ha dado órdenes exclusivas de flexibilizar varios procesos y rebajar las exigencias. Así ha instado a todos los funcionarios, y cito textualmente, a ser generosos en la interpretación de las normas para el mantenimiento que la situación legal, para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes. Se trataría de instrucciones internas del Ministerio de José Luis Escrivá y que parece ser no necesitan pasar por el BOE. Y mientras se sigue batiendo todo récord de llegada de inmigrantes a España o a Europa, las consecuencias siguen siendo devastadoras, por más que todas las autoridades europeas pretendan tapar el sol con un dedo. Aumenta la delincuencia de menas en Madrid, y no solo en Madrid, pero los últimos datos nos revelan que 3 de cada 4 menores detenidos en Madrid son menas, menores extranjeros no acompañados. Teniendo en cuenta que los menas representan un 0,08% de la población en Madrid, eso quiere decir que es absolutamente una barbaridad. No solo en Madrid está teniendo problemas, son muchos puntos de España donde los vecinos, ante la pasividad de las autoridades, se ven obligados a proteger a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, ante los constantes o las constantes ataques sátrapas de estos oportunistas, sátrapas, sanguijuelas que se aprovechan de nuestra situación. La semana pasada vimos en Barcelona, o en Colmenar de Oreja, o en Manresa, y así en decenas de localidades, como en Premià de Mar, por ejemplo, donde los vecinos, hartos de la creciente inseguridad en la zona, han acudido a la vivienda ocupada por unos jóvenes inmigrantes. Hace unos 3 días, 3 de estos jóvenes inmigrantes violaron a una niña en esta localidad, y desde hace semanas una oleada de robos asola esta zona. Algo muy similar está sucediendo en la zona de Casa de Campo de Madrid y, como digo, en demasiados puntos en toda España. Lejos de ver una solución, comprobamos que todos los pasos que los gobiernos europeos, en especial España, están dando es facilitar el tráfico de personas con enormes ganancias para las mafias y seguir llenando nuestros países de gente que no tiene ninguna intención de aportar a nuestra sociedad, sino más bien de destruirla, ya que también desde el Constitucional prevén limitar las expulsiones en caliente, ya de por sí nulas, aunque estas sean entradas, sean violentas, es decir, Se prevé limitar las expulsiones en caliente, como he dicho antes, que ya de por sí son nulas, aunque estas entradas sean profundamente violentas. Es igual. Acabamos este parte dando una vuelta por dos países de nuestro entorno. Italia. 10 nigerianos desembarcados por el Aquarius son detenidos por proxenetismo. Estos señores, por decirlos de una forma, habrían cogido a 20 niñas nigerianas, es decir, compatriotas suyas, para obligarlas a prostituirse. Es decir, si son capaces de hacer esto con sus propias niñas, con sus propias compatriotas, ¿qué no serán capaces de hacernos a las mujeres europeas? Desconocemos lo que piensan las asociaciones feministas sobre esto, desde luego. O bueno, podemos hacernos una idea, dando por hecho lo que piensan, cuando todos sabemos que es incompatible el feminismo con pensar. Y ahora nos vamos a Francia. Guerra multicultural entre chechenos y argelinos en Dijon, Francia. Centenares de chechenos afincados en Dijon llevan días buscando argelinos para ajustar cuentas tras una brutal paliza sufrida por un checheno de 16 años por un grupo de argelinos. Hubiera sido la gota que colma el vaso. Creo que va quedando cada vez más claro lo que cada semana os repito. Estamos solos y con todo en nuestra contra, al menos por ahora. Que cada vez está más cerca el momento de o ellos o nosotros, o la barbarie o la civilización, o la sumisión o el renacer del espíritu que formó al mundo. Hasta la próxima semana. Bueno, pues vamos con la entrevista de esta semana. Sabéis que durante la llamada crisis del coronavirus ha sido recurrente en Aquí la Voz de Europa, pues intentar hablar con gente que ha investigado a fondo este asunto. Hemos hablado con unos cuantos expertos, investigadores sobre este o esta supuesta pandemia. Y bueno, esta semana nos acompaña una escritora, es periodista de investigación, seguro que muchos la conocéis por sus investigaciones sobre el Club Bilderberg, y ella es Cristina Martín Jiménez. Cristina, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Miguel? Pues encantada de estar contigo, espero que estés bien. Yo estoy muy bien, Cristina, te lo agradezco. Y bueno, Cristina Martín Jiménez, que como he comentado antes, pues es más conocida por sus trabajos sobre el Bilderberg, pero desde luego toca muchísimos temas, es muy amplio su repertorio, y en esta ocasión viene a presentar su último trabajo, que está a punto de salir a las librerías, que se titula La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. De todas formas, Cristina, si me permites, antes de entrar en el tema de esta supuesta pandemia, te voy a preguntar muy brevemente. Estamos en el mes de junio, supuestamente tendríamos que haber estado o tendríamos que estar hablando contigo de la reunión Bilderberg de este año, pero por lo visto este año no va a haber reunión Bilderberg. Coméntanos brevemente qué ha pasado. Efectivamente, Miguel, es después de su fundación en el año 54, que fue la primera reunión oficial, aunque ya desde el 52 estaban iniciando los primeros contactos para celebrarla, pues es la segunda ocasión en la que no hay reunión Bilderberg. Hace dos meses, largo, ya anuncié en mis redes sociales que no habría reunión, y el argumento que ellos han esgrimido para no celebrarla es, obviamente, como no, la gran protagonista que está perturbando nuestra vida, que es obviamente la COVID-19. Otro año que no se celebró fue en el año 73, cuando se descubrió que el príncipe Bernardo de Holanda, el gran relaciones públicas y anfitrión, pues estaba recibiendo sobornos de una gran multinacional armamentística norteamericana. Aquello fue un escándalo y provocó que tampoco en ese año, en la primavera de 1976, se celebrase la reunión. La verdad es que tu obra pues ya empieza a ser bastante importante y bastante larga, y es bastante sorprendente como en un libro que escribiste, si no me equivoco, corrígeme, hace 10 años, tu libro Los Amos del Mundo, ya avisaste de que estas pandemias serían una herramienta para implantar este nuevo orden mundial. ¿Es así? ¿Ya hace 10 años hablaste de este tema? Sí, Miguel, hace 10 años hablé en mi libro Los Amos del Mundo están al acecho, sobre lo que llamé la táctica de las pandemias, porque en ese que era mi tercera obra, pues me propuse exponer cuáles, desde mi punto de vista, eran las tres últimas mentiras que habían salido de los laboratorios elitistas de Bilderberg, ¿no? Y entre ellas, pues, esgrimí lo que yo llamé el caballo de Troya, Barack Obama, un presidente artificialmente difundido y construido desde los laboratorios, desde esas campañas mediáticas que hacen, ¿no? En las que ellos deciden quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son los santos y quiénes son los demonios. Pues de ahí había salido esta gran decepción, ¿no? Ya tiempo después se comprobó, mi libro es del año 2010, se publicó en el año 2010, y yo creo que a día de hoy ha quedado bastante claro pues que Obama no era lo que aseguraban que era, ¿no? El gran salvador del mundo, el que iba a acabar con las guerras, el que iba a implantar una justicia universal y el que se iba a convertir en un meritorio premio Nobel de la Paz, aunque fíjate que también el Nobel de la Paz hoy se entrega dentro de esas campañas propagandísticas, esas campañas mediáticas, a personajes que ellos quieren elevar en sus altares. La segunda mentira que contaba, ¿no?, que apuntaba en ese libro, era el cambio climático con la coletilla esta que le añaden de provocado por el hombre. Creo que también a día de hoy ya son cada vez más personas las que pueden ver cómo el cambio climático se convierte en un arma de control de las grandes industrias, de control de países que empiezan a desarrollar una gran base, estructura industrial, y que obviamente tiene que ser frenada por todos aquellos grandes grupos, aquellas grandes multinacionales que integradas en Bilderberg, integradas en esta élite globalista, pues pretenden controlar todos los sectores de nuestra vida, ¿no? Tanto la alimentación como las energías, los medios de comunicación, las armamentísticas, pretenden controlarlo todo. Y como última táctica, pues hablaba yo de la táctica de la pandemia. Acababa de ocurrir la gripe A y me forcé en analizarla en profundidad, en investigar cómo la había vendido al mundo y qué había sucedido después de que ocurriera, y ves cómo habían provocado un gran miedo en toda la población global, cómo habían presentado a las vacunas, ¿no?, contra la gripe A como la gran panacea que solucionaría este problema, cómo nuestros gobiernos se gastaron millones y millones en esa vacuna que después ni siquiera fue utilizada por la población, ni siquiera recurrimos, me implico yo también, ¿no?, en ese no a las vacunas de la gripe A. Y a raíz de ahí pues me di cuenta de que esa solamente iba a ser una más, que después vendrían otras, como vimos el virus del Zika, el virus del ébola, y por eso, como ya hace 10 años estaba atenta a esta táctica de la pandemia, en cuanto vi en los medios de comunicación que comenzaban a hablar de una alerta sanitaria en China, empezaban a hablar de la COVID-19, pues me di cuenta de que habían vuelto a activar esa táctica de la pandemia. Sí, desde luego, con esos antecedentes de tantas falsas pandemias en el pasado, tantas millones de vacunas que se acababan pudriendo y caducando en un almacén, pues desde luego cuando empezamos con esta crisis del coronavirus, muchos pensamos que estábamos otra vez en las mismas. Pero bueno, aquí nos hablan de unas cantidades de contagiados y de muertos relativamente importantes, aunque a nivel mundial absolutamente no hay ninguna pandemia a nivel global para nada, pero sí que en sitios y en puntuales puede considerarse que ha habido ciertos problemas sanitarios, aunque ciertamente la mayoría, que es otro tema, han sido las residencias de ancianos, una auténtica masacre. Entonces, luego entraremos en lo que hay detrás de esta crisis, los objetivos políticos y económicos, pero a nivel simplemente sanitario, ¿tú qué crees que ha pasado? ¿Crees que ha habido un virus real? ¿Crees que hay un arma biológica? ¿Crees que el 5G ha podido interactuar de alguna manera? Hay muchas teorías. ¿Tú tienes alguna, Cristina? Bueno, yo por lo que he investigado para este último libro, que sale dentro de un mes, La verdad de la pandemia, pues realmente hay que creer que el virus existe, ¿no? El virus de la COVID-19 existe. Lo que ocurre es que, aparte del laboratorio, ¿no?, biológico de donde sale este virus, que todavía tampoco está muy claro, yo apunto en mi libro cuál creo que es el laboratorio de donde para mí tiene más fuerza como el origen de dónde ha salido, ¿no?, la COVID-19. Pero después hay otra serie de laboratorios que yo, como doctora en comunicación, son los que más me interesan, que son los laboratorios de ingeniería social. Esta creo que es la parte más interesante de todo el asunto, básicamente porque además nos están midiendo nuestra respuesta. Cada vez que hemos visto, por ejemplo, en España, ¿no?, cada vez que el presidente del gobierno hacía una propuesta o el ministro de Sanidad hacía una propuesta, veían si había una fuerte réplica en las redes sociales por parte de la población, como que flexibilizaban esa norma que pretendía aplicar. Con lo cual, se ve cómo han estado midiendo nuestra respuesta y se ve también el gran poder que tenemos los ciudadanos a la hora de aceptar o no nuevas normas, ¿no?, o nuevas leyes o la nueva normalidad, como han bautizado a este nuevo mundo que ya vemos en el horizonte, que sabemos los que llevamos muchísimos años investigándolo, que es este nuevo orden mundial que pretende arrasar con lo que podemos llamar el antiguo régimen, ¿no?, la antigua cultura, la antigua civilización europea, y que pretenden implantar una completamente nueva basada en lo que ya vengo desarrollando en mis libros, ¿no?, en lo que es lo que es el control de la globalización. Y dentro de ese control de la globalización, pues obviamente, si tú quieres imponer una cultura universal, una cultura aceptada por los 7.800 millones de habitantes, porque claro, es mucho más fácil imponer una cultura única para poder dominarnos a todos, que el hecho de que haya leyes distintas en cada país, que haya religiones diferentes en cada país, que haya costumbres o tradiciones distintas en todos estas naciones, ¿no?, con las que pretenden, que realmente son las que están atacando, ¿no? Esas antiguas ideologías son muchísimo más fáciles de sustituir a nivel global por una cultura única, que es la que pretenden imponer, y que por ese motivo, pues cada cierto tiempo tienen que implantar en la sociedad una serie de tácticas, como vemos la táctica de la pandemia, como vemos la táctica del cambio climático provocado por el hombre, como vemos las tácticas de género, ¿no?, esta guerra cultural. Y eso es realmente lo que está pasando con la pandemia, con la mal llamada pandemia, ¿no? Pues lo que están intentando es destruir todo el viejo orden global, todo el sistema de creencias, toda la antigua ideología basada en una historia que para Europa es una historia basada en el cristianismo. Todo eso es lo que pretenden sustituir por una nueva religión que está ya contenida en la Carta de la Tierra y que está completamente vinculada a ese cambio climático provocado por el hombre. Hoy sabemos, Miguel, que hasta un árbol puede ser más importante que un ser humano. Hoy estamos viendo con la COVID-19 cómo la vida de determinados sectores de la población no tiene ningún valor, ¿no? Me refiero a los ancianos, a los que tú antes has hecho mención. Ya en mi libro Perdidos hablaba de esta ideología de corte eugenésico, que hasta incluso la actual directora gerente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cuando era la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en una conferencia dijo que no le salían las cuentas con tal cantidad de ancianos como había hoy en la sociedad, ¿no? Que obviamente había que pagarles una pensión, pero que no trabajaban. Fíjate qué casualidad que aparezca un virus inteligente y que afecte en mayor número de casos a las personas ancianas que al resto de la población. Así que, claro, ponemos encima de la mesa las características de la COVID-19 y vemos que finalmente es un arma de guerra y que estamos en guerra. Vamos ya con el libro, Cristina. El título es La verdad de la pandemia, ¿quién ha sido y por qué? La pregunta pues te la hago directamente. Para ti, ¿quién ha sido? Bueno, pues en el libro, te tengo que remitir al libro porque me van a matar cuando empiece a hablar del libro antes de que empiece a desvelar, ¿no?, claves antes de que comience la campaña de prensa. Afortunadamente yo, después de muchos años de trabajo, hoy estoy en una buena editorial que apoya mi trabajo y que, aunque sea una gran editorial, siempre hablo de las grietas, ¿no? De las grietas que hay en la sociedad, de las grietas que hay incluso en los medios de comunicación y de las grietas que hay en las editoriales. Personas valientes que apuestan por una serie de temas, que creen en ellos y que creen en los autores que lo defendemos, ¿no? Y entonces te tengo que decir que con respecto al quién, hay muchos nombres que desvelo en el libro. Hay también un análisis de cómo es el poder en la actualidad, Miguel. Porque cuando hablamos de poder tenemos siempre en mente esa pirámide del antiguo régimen de feudal, ¿no? Pero ahora la estructura del poder ha cambiado. Ahora el poder se materializa esa estructura en redes. Entonces, muy importante en el asunto de la pandemia exponer quiénes pertenecen a esas redes. Ahora hay una gran lucha de poder entre las élites, porque David Rockefeller, que fue realmente el alma financiero y el alma ideológica de esta élite que yo llamo Bilderberg, ¿no?, la élite, o que Trump, por ejemplo, puede llamar el Estado Profundo, otros lo llaman el establishment, pero que al final es esta superélite que tiene la capacidad de, con sus montañas de dinero, pues poder manejar todos los aspectos de la sociedad, tanto la educación como el arte. O sea, la Fundación Rockefeller lo es todo en el arte contemporáneo. Y vemos que es un arte absolutamente grotesco, absolutamente que atenta contra la belleza, que atenta contra el alma humana, y es un arte construido para perturbar, ¿no?, y para, en esta estrategia de debilitar a las sociedades. Entonces, cuando muere David Rockefeller, pues vemos que en el establishment se establece un vacío de poder en el liderazgo y que hay, sobre todo ahora mismo, dos grandes titanes que están luchando por ese liderazgo. Hay varios, pero sobresalen sobre todo el señor Bill Gates y el señor George Soros. Entonces vemos que en esta pandemia y todo lo que está pasando, después de haberla activado, como pueden ser las revueltas en Estados Unidos, pues vemos que estos dos personajes son los que lideran estos movimientos, lideran porque quieren ser los herederos del señor David Rockefeller, y que a través de sus redes, que expongo en mi libro La verdad de la pandemia, pues vemos cómo están integrados o están imbricados en todos los sectores, como son la comunicación, la farmacéutica, la cuestión de las vacunas, la educación, las energías y finalmente pues en la gran competencia que hoy llevan a cabo también las élites, ¿no? Que es la conquista de la carrera espacial, la nueva carrera espacial, la cuarta revolución tecnológica. Así que sobre esos personajes y toda su red, todas sus redes, pues está el juego del poder. Esa sería la respuesta a quién ha sido, y me imagino que por qué lo han hecho, pues tiene mucho que ver con tu trabajo de tantos años, Cristina, de este gobierno mundial, de este nuevo orden mundial y de estar empujando esta agenda de destrucción de las soberanías nacionales, del ser humano, de implantar pues la agenda 2030, esta transformación digital con el 5G, todas estas agendas globalistas, el cambio climático que has nombrado antes, supongo que van a intentar darle un empujón muy fuerte a esta agenda mundial aprovechando esta crisis prefabricada. Obviamente, ese es el plan, porque hay una cosa que es que ellos pensaban que esa imposición del nuevo orden mundial pues les iba a resultar más sencilla en esta última fase de implantación. ¿Más sencilla en qué sentido? Bueno, ellos ya habían conseguido colocar a Obama en la presidencia de Estados Unidos. Ahora se está haciendo una investigación muy fuerte, la llamada Obamagate, acerca de todas las corrupciones que se desarrollaron en su administración. Y hay poca gente que sabe que precisamente durante el mandato de Obama fue cuando más periodistas han acabado en la cárcel porque se habían convertido en periodistas que investigaban pues toda esta la fundación del matrimonio Bill Clinton, ¿no? Y Hillary Clinton. Entonces vemos que ahora van a salir a la luz y que están saliendo a la luz una serie de corrupciones. Y que ellos no contaban con esto, porque no sé si en alguna entrevista previa que hemos tenido, Miguel, pues te había comentado que Hillary Clinton era la candidata del Club Bilderberg a como heredera de Obama, ¿no? Y fíjate qué fácil implantar un sistema de vigilancia, de control absoluto de nuestras libertades, teniendo en el sillón presidencial de Estados Unidos a otra chica Bilderberg, ¿no? A otra títere de Bilderberg, pero no contaban con Donald Trump. Esto no significa que yo como periodista me posicione a favor o en contra de unos y otros. Estamos analizando la actualidad y estamos analizando la actualidad en el contexto de una agenda diseñada por un grupo de élite que tiene en mente controlar el mundo y que para ello pues desarrolla una serie de estrategias, de tácticas y de armas con el fin de conseguirlo. Y como te estaba diciendo, se le ha complicado la consecución de sus metas con la llegada de Donald Trump. Y en este contexto, precisamente en este contexto, es cuando activan la táctica de la pandemia. Pero cuando ocurre un acontecimiento a nivel global, siempre hay que contextualizarlo, ¿no? ¿Por qué la pandemia ahora? ¿Y por qué no ayer? ¿O por qué no mañana? Bueno, pues tiene un porqué. Hay un presidente en Estados Unidos que no está por la labor de afectar ese nuevo orden mundial que es básicamente totalitario, que es despótico en el sentido de una élite que se considera ilustrada, un despotismo ilustrado, que pretenden controlarlo absolutamente todo y que no les está resultando fácil. Entonces, es cuando viene esta arma biológica que ya personas en este área mucho más autorizadas que yo, porque se dedican al análisis de los virus y las bacterias, ya han dicho que ha sido artificialmente, genéticamente modificada. Obviamente, el señor Montañer, por ejemplo, pues ha recibido pues todo tipo de críticas y de ataques en los medios de comunicación convencionales, con lo cual para mí es aún más verídico pues su veredicto, ¿no? Entonces, realmente estamos en un momento interesante a nivel geopolítico, también muy peligroso, porque ellos no piensan parar. Ya sabes que el señor Bill Gates ha dicho que van a venir peores. De hecho, en Pekín, hace unos días, cerraron algunas zonas residenciales porque ha vuelto a aparecer, ha vuelto a reaparecer la COVID-19. Y esa es la parte más peligrosa de todo esto, que ellos no piensan parar, a no ser que todos tomemos de alguna manera parte, nos comprometamos y no permanezcamos en silencio, ¿no? Sino que cada uno desde nuestro ámbito, pues digamos la verdad de todo lo que está pasando. Estamos terminando la entrevista de Cristina Martín. Te quería preguntar antes de acabar, ¿cómo crees que va a afectar esto a nuestro país, a España? Porque sí que es cierto que mucha gente que se opone al gobierno de España, no solo en este tema, sino en otros muchos, pues está cometiendo el error de siempre de enfocar todo esto a nivel interno, como si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fueran los principales responsables de lo que está pasando, cuando son meros títeres. Sabemos las conexiones directas que tiene Pedro Sánchez con personajes como George Soros o Bill Gates. Ahí está ese discurso del mismo Pedro Sánchez en el Congreso diciendo que esta crisis va a acelerar planes que ya estaban antes para la gobernanza mundial, lo ha dicho así literalmente, y bueno, en nuestro país ha sido uno de los más afectados por esta crisis, y eso quiere decir que en el mundo post-coronavirus, pues España creo que tendrá un papel bastante importante. No sé cómo ves esta situación y qué puede pasar en España a partir de ahora. ¿Puede surgir una resistencia como la de Miguel Bosé y Bumburi? De momento poca, pero va surgiendo. Y si España puede seguir en esa senda de seguir acabando con nuestra soberanía, con esa España federal que quieren crear para directamente disolvernos en la Unión Europea y en el nuevo orden mundial. Sí, efectivamente, los analistas políticos cometen el error de hacer un análisis exclusivamente local, ¿no? Exclusivamente en el ámbito nacional, cuando estamos en la era global. No puedes separar a España de lo que ocurre alrededor, no puedes separarlo de lo que ocurre en la Unión Europea, ni de lo que ocurre en Estados Unidos, ni de lo que ocurre en China. Estamos viendo cómo vivimos un momento interconectado, tanto ideológicamente como económicamente y a nivel de todo tipo de infraestructura. Y es cierto que Pedro Sánchez ha tenido contacto con George Soros cuando fue proclamado presidente, ha tenido la visita en la Moncloa de este personaje, de este filántropo, pero hay que subrayar que los primeros que se fijaron en Pedro Sánchez fueron nuestros amigos del Club Bilderberg. A Pedro Sánchez lo invitan a la reunión Bilderberg del año 2015 y ahí estuvo con ellos. Fue seleccionado como una de las jóvenes promesas políticas que iban a ser apoyadas por este gran clan benefactor de la humanidad. Y vemos cómo todas las ideas de Pedro Sánchez van en perfecto alineamiento y conexión con todo lo que vengo analizando de lo que es la globalización para nuestros amigos del Club Bilderberg. O sea, que él nunca se ha separado de esa agenda. Como bien dice, la frase que él dijo en el Parlamento la recojo en mi libro, pero es que además la ministra de Hacienda, María José Montero, dijo que España quería su lugar en el nuevo orden mundial. Con lo cual, lo que falta, me llama mucho la atención con los analistas, los llamados periodistas, ¿no? Que trabajan en estos medios de comunicación orgánicos, cuando se les olvida la parte global, cuando se les olvida el análisis de las conexiones del presidente y del vicepresidente con todos estos organismos internacionales y con estos planes internacionales como la Agenda 2030, de la que el representante del gobierno español es Pablo Iglesias. Con lo cual vemos cómo están ambos socios de gobierno completamente implicados en la construcción de este nuevo orden mundial y que por eso las identidades, la identidad española está siendo la primera víctima, la gran atacada. Vemos cómo está en Twitter, el icono de Twitter España es el pajarito con el fondo rojo. El amarillo de la bandera se olvida. Es un ataque identitario a nivel cultural enorme, como hace dos días Hamilton, el campeón de la Fórmula 1, pues estaba tocando la cultura taurina. Es una cultura ancestral, es que viene de la antigua Mesopotamia. Y España es uno de los países que aún la tienen, ¿no? Porque la tauromaquia, como te digo, al haber sido parte de una cultura de cuna, de una cultura originaria, pues ha estado presente en todas las culturas antiguas. ¿Cómo vemos que están atacando esas identidades? Como te contaba antes, que para construir el nuevo régimen, el nuevo orden mundial, la nueva normalidad, era necesario arrasar, destruir toda la identidad antigua para que se difumine en esa, en ese nihilismo, ¿no? En esa nada donde del nuevo orden mundial, donde la personalidad, la persona, el individuo no es nada más que un número, un robot que tiene que estar a expensa de la cultura dictada a través de los grandes medios, a través de las industrias culturales, a través de... Vimos como el otro día se tuiteaba el presidente del gobierno con la chica Disney, ¿no? Con Miley, no sé ni cómo se llama, porque es que son personajes tan anodinos que no puedes ni quedarte con el nombre, porque no son más que una máscara defendiendo la no cultura, ¿no? El no ser. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar mucho en estos días es precisamente en esa frase de Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Tener o no tener identidad, tener o no tener personalidad. ¿Quiénes vamos a ser? Lo que tenemos es que detenernos a reflexionar qué clase de ser humano vamos a ser en esta nueva normalidad. Ellos quieren que no seamos nada. Y yo me pregunto, Miguel, si nos vamos a someter o nos vamos a rebelar. Evidentemente nos vamos a rebelar. Pues estamos terminando, o ya terminamos esta entrevista. Cristina Martín Jiménez, hemos hablado de tu libro, La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Y para terminar, coméntale a nuestra audiencia para cuándo estará disponible tu libro y si cómo puede hacer para conseguirlo. Bueno, Miguel, pues el libro estará disponible el 14 de julio, que además es el cumpleaños de mi madre, una fecha muy significativa en nuestra agenda familiar. Estoy muy ilusionada porque es un libro muy sólido. Hablo de todo lo que es el contexto necesario para comprender por qué nos ha ocurrido esto ahora. Y bueno, pues la forma de conseguirlo pues es la tradicional, en las librerías, hay que pedirlo al librero tradicional y así potenciamos todo lo que es nuestro comercio, ¿no? Nuestro comercio cercano, nuestro comercio nacional. Así que nada, si quieres cuando salga volvemos a hablar y hablamos un poquito con más tiempo de la verdad de la pandemia. Ahora me es imposible por los compromisos que tengo que cerrar antes de que salga el libro. Pero como siempre, Miguel, muchísimas gracias por el interés que demuestras en mi trabajo y te lo agradezco de corazón. Pues Cristina, te tomo la palabra y cuando salga el libro vuelvo a contactar contigo y espero que hablemos con más profundidad de este libro que seguro no dejará a nadie indiferente. Así que nada más, Cristina Martín Jiménez, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Aquí, La Voz de Europa. Pues como cada semana vamos con nuestro compañero Enrique Lemus para que nos hable de la fecha, del acontecimiento, del aniversario histórico de la semana. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues Enrique, ya sabes cuál es el formato. ¿De qué hablamos esta semana? Pues esta semana, también aprovechando las fechas, como solemos hacer, el día 16 de... Hoy, día 16, es el aniversario del levantamiento popular que hubo en Alemania, en la Alemania Democrática Alemana, en la República Democrática Alemana, en 1953, que es un hecho casi totalmente desconocido, a diferencia de los levantamientos que hubo en Hungría en el 56 o en la primavera de Praga del 68. Así que, si te parece, sin más, empezamos con este tema. En 1952, los dirigentes de la Alemania Democrática, presionados por los rusos y apoyados en el Partido Socialista Unificado de Alemania, proclamaron el curso hacia la construcción del socialismo. Preparaban una construcción de unas fuerzas armadas de la República Democrática Alemana, la colectivización acelerada de la agricultura y el desarrollo aún más acentuado de la industria pesada, que iba en detrimento de la de bienes de consumo. A raíz de este brusco giro, la situación empezó a empeorar. También se decidió eliminar subsidios e incrementar el ritmo de producción, porque en estos paraísos del proletariado los obreros tenían que cumplir una cuota mínima de producción en todos los centros de trabajo. O sea, que no aquí estaban protegidos, pero tenían que trabajar, en algunos casos casi como esclavos. Estos aumentos de producciones, entre otras cosas, servía para poder pagar las indemnizaciones de guerra a sus libertadores soviéticos, ¿no? A principios de 1953 hubo una penuria creciente de víveres. Al mismo tiempo, se desarrolló en Alemania Oriental una crisis financiera grave. El rearmamento acelerado consumió muchos fondos reservados a inversiones industriales. Para poder llevar a cabo el plan, hubo de encontrar fondos en otras partes. Se sacaron recursos de la seguridad social, reduciendo pagos de todo tipo de seguros sociales, de enfermedad, de vejez, de invalidez, de trabajo, de vacaciones. Pero aún así, la planificación y los ajustes se ponen en marcha. Se eliminan los pases de ferrocarril, que tenían un descuento del 75% a los trabajadores que utilizaban este medio de transporte para ir a su puesto de trabajo y volver de su puesto de trabajo. Se suprimen más de 2 millones de cartillas de racionamiento al no poder atender la demanda que esa misma cartilla garantizaba. Se aumentaron hasta un 40% los precios de muchos productos básicos que se ofertaban en los economatos estatales. Y se decretó un aumento de producción de cualquier tipo de un 10% sin ningún aumento salarial. Y en caso de no alcanzar este ritmo, se ponían cuantiosas multas sobre el salario a percibir. En estas circunstancias, las primeras movilizaciones se producen el 16 de junio y empezaron en una pequeña empresa de construcción de menos de 100 trabajadores de Berlín Este, que cuando cobraron su salario y vieron los descuentos que se les había aplicado por no haber cumplido la cuota asignada, estos trabajadores se reunieron en la asamblea y decidieron ir hacia la Casa de Gobierno de Berlín. En su trayecto hacia allá, nuevos trabajadores se les iban sumando e iban parando la actividad que realizaban. También se les sumaron estudiantes, de manera que aquella pequeña marcha inicial se transformó en una multitudinaria manifestación. La inicial reclamación era la derogación de las nuevas tablas de rendimiento, la anulación de las sanciones que se aplicaban a los sueldos, la devolución de los subsidios retirados y la bajada de los precios en los economatos. Pero, según iba aumentando la manifestación, también lo hacían las reivindicaciones. A lo anteriormente dicho, se sumaron la petición de libertad para los presos políticos, la dimisión de los políticos y sindicalistas que habían adoptado las medidas antiobreras. Exigían la democratización del partido y de los sindicatos y también exigieron eliminar la frontera con Alemania Federal, planteando la reunificación y la celebración de unas elecciones generales libres y secretas que, según afirmaban, aseguraría la victoria de los partidos de izquierdas. Cuando la manifestación llega a la Casa del Gobierno, ya suma casi 10.000 personas. Allí exigieron hablar con Walter Ulbricht, que era el líder del partido gobernante, el Partido Socialista Unificado de Alemania. Pero una vez allí solo se presentan funcionarios de segunda fila, que sí que es cierto que anunciaban que la principal reivindicación, la de revocar el aumento de la cuota de trabajo, se hacía efectiva. Pero la mayoría de los manifestantes querían un compromiso, que el compromiso se lo transmitiera el propio Ulbricht. Como este no apareció, un joven ingeniero propuso marchar sobre Berlín haciendo un llamamiento a la huelga general. Los huelguistas se desplegaron por toda la ciudad, en autobuses, en tranvías o en bicicleta, avisando en todos los centros de trabajo. También se extiende la noticia por el resto de Alemania Oriental, creándose asambleas en solidaridad con los obreros de Berlín. Esas asambleas van adoptando sus propias reclamaciones. El gobierno del Partido Socialista Unificado en estos primeros momentos está paralizado. La extensión y la profundidad de la huelga, su tendencia a la radicalización política, lleva a los políticos alemanes y a la burocracia stalinista de Rusia a dar marcha atrás. Se anuncian la derogación de los nuevos cupos de producción, la restitución de subsidios y la paralización del plan económico de fortalecer la industria pesada en detrimento de la de consumo. Pero la huelga continúa. Se profundiza y se extiende. Los obreros piden garantías de que no va a haber represalias y se suman nuevas reclamaciones políticas, entre ellas la no militarización de Alemania. Delegaciones de obreros del metal cruzan a Berlín Occidental con intención de que sus homólogos occidentales se sumen a estas reivindicaciones. Recordaremos que el muro aún no se había levantado, con lo cual podían pasar con una cierta libertad. Pero las direcciones del Partido Socialdemócrata y de los sindicatos de Alemania Federal bloquean toda intervención de los obreros alemanes en la lucha en curso, preservando el orden bajo dominio soviético. En otras palabras, los sindicatos de clase de Occidente dejaron vendidos a los trabajadores bajo el yugo comunista. Pero la revuelta va cuajando. En el resto del país, ciudad tras ciudad, se van sumando trabajadores a la huelga, los que se adhieren, amas de casa, estudiantes, jubilados, que se unen y van a los centros administrativos o a los ayuntamientos para hacerse con el control. En Leipzig, por ejemplo, los manifestantes tomaron la televisión, el periódico local y las instalaciones sindicales de la ciudad. En Bitterfeld-Wolfen se hicieron con el control de la cárcel, donde ordenaron a un agente a redactar una lista de presos políticos para su liberación. Tomaron la sede de correos, el ayuntamiento, los locales del Partido Socialista y los de la Stasi, también la central eléctrica. Detuvieron a su alcalde, depusieron a los funcionarios bajo custodia, desarmaron a los agentes de la policía y encerraron a su jefe. Todo ello en nombre del comité. Se abrieron los archivos policiales y los nombres de los informantes que tenía la Stasi fueron leídos en alto en una asamblea de masas. Mientras, mandaron a los bomberos quitar la propaganda del régimen en los muros de la ciudad y asegurarse que las reservas de alimentos y de energía quedaban en manos rebeldes. Vamos, que en realidad el comité huelguista asumió sin oposición la autoridad civil de la ciudad. Para amanecer del día 14 de junio, más de 40.000 manifestantes estaban reunidos en Berlín Oriental y en toda Alemania del Este se calcula que más de 1 millón de personas no acudieron a sus puestos de trabajo, lo que supuso la práctica paralización de los polos industriales del país. La mayoría de las movilizaciones transcurrieron sin violencia. La policía estatal, la Stasi, se demostró totalmente ineficaz para frenar las revueltas, en que desde la capital perdió el contacto con muchas comisarías provinciales. Además, una minoría de la policía también se sumó a los huelguistas. Al régimen le sorprendió lo rápido que se había extendido la protesta, a lo que favoreció la estructura centralizada de las sociedades soviéticas. Se demostró que el partido gobernante y su sindicato no tenían el más mínimo apoyo del pueblo y que su representación en las fábricas era nominal sin ningún control efectivo. Vamos, que se vio claramente que era un gobierno títere de Moscú y que el Partido Socialista Unificado de Alemania era tan solo propaganda dirigido por un puñado de burócratas. Sus líderes tuvieron que admitir que las masas de la clase obrera se sentían ajenas al partido. «Estamos aquí sentados como derrotados», decían. Se lamentaba un miembro del Comité Central. «¿Qué le pasa al máximo órgano de nuestro partido? Es como si nos lo hubiéramos hecho los pantalones». Ante el cáliz que han tomado los acontecimientos, el gobierno alemán pide ayuda a las tropas soviéticas estacionadas en Alemania del Este. Estas decretan el estado de sitio y el toque de queda. Tres divisiones soviéticas, con más de 30.000 hombres, apoyados por 8.000 policías, reprimen violentamente las manifestaciones y las concentraciones. Muchos soldados rusos se niegan a disparar. Piquetes enteros de soldados disparan al aire. Estos son abrazados por los obreros, que quieren que se pase a sus filas, aunque no llegan a hacerlo. Entre los días 18 y 19 de junio se detuvieron a más de 14.000 personas. La represión provocó 383 muertos, incluidos 116 funcionarios del régimen. Se ejecutaron a 106 personas y también a 18 soldados soviéticos por negarse a disparar sobre la población. El número de heridos ascendió a 1.838. Tras estas movilizaciones, más de 2.000 personas fueron condenadas a penas de prisión con una media de 5 años cada una. A pesar de esta sangrienta represión, el régimen, es cierto que sí que se consigue algo, da marcha atrás de los con los decretos que provocaron las movilizaciones y algo mejora las condiciones de vida de la población. La burocracia moscovita se ve obligada a aflojar un poco la soga que tenía sobre el cuello de la economía alemana y unos meses más tarde anula el pago de las reparaciones de indemnización de guerra que el Estado alemán debía pagar a la Unión Soviética. Los obreros, en respuesta a esta represión, comenzaron a reivindicar abiertamente el derecho a la huelga. Preguntaron a los jefes del Partido Socialista si el derecho a la huelga existía en Alemania. Y Walter Ulbricht, el presidente del partido, declaró: por principio es intolerable hacer huelga en la República Democrática Alemana, pues haciendo huelga contra un Estado obrero, los trabajadores se atacarían a sí mismos. Esto era la ironía con la que gobernaban, ¿no? Pero una semana más tarde, el ministro de Justicia, Max Fretscher, hace unas declaraciones que dice: el derecho de huelga está constitucionalmente garantizado en la República Democrática Alemana. Los miembros del comité de huelga no serán castigados por la actividad de estos comités. El levantamiento de Berlín, que se extendió a millones de obreros en toda Alemania Oriental, fue el primer chispazo efectivo de una tendencia de revolución política contra la burocracia soviética y que aceleró el proceso de desestalinización en todos los países del este. Esta revuelta se repetiría con posterioridad en Polonia, en Hungría o en Checoslovaquia. Hasta aquí, Miguel, es la exposición de estos hechos. Pues poco más que añadir, muy interesante. Como tú decías al principio, muy poca gente conoce este levantamiento, no así el húngaro del 56, el checoslovaco del 68 y, por supuesto, los levantamientos del 89, pero qué poquita gente conoce estos levantamientos del 53, levantamientos obreros, de los obreros alemanes contra esa dictadura comunista que, a pesar de ese nombre, o justamente por ese nombre, pues se dedicaba a machacar a los trabajadores, bajarle los salarios y llevar a cabo, como se diría hoy en día, planes de ajuste, ¿no? Que fue contra lo que estos trabajadores alemanes se levantaron, y me imagino que también, pues, porque eran conscientes de que estaban siendo ocupados por una potencia extranjera hostil. Efectivamente, a mí lo que me más chocante me resultó que Alemania Democrática, Berlín Oeste, que no se sumara a estas movilizaciones, cuando en teoría debían apoyarlo, ¿no? O sea, eso quiere decir ahí la connivencia entre capitalismo y comunismo, que estaba todo como muy planificado, y no permitieron a los obreros de Berlín Oeste apoyar a sus hermanos de Berlín Este. Una cosa un tanto extraña que sí que se podía haber aprovechado y además quizá en ese momento haber forzado una cierta reunificación o por lo menos haberlo intentado, pero es que ni lo intentaron hacer. Muy bien, pues nada más. Como siempre, Enrique Lemus, agradecerte tu enorme trabajo y te emplazamos a la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes. Hasta la semana que viene. Nada más, amigos, terminamos el programa de Aquí la Voz de Europa de esta semana, y esta semana no os podemos aconsejar que visitéis nuestro canal de YouTube, porque, como os he comentado en la introducción, por cuarta vez YouTube nos ha cerrado nuestro canal, pero hoy mismo o estos días, en breve, esperamos abrir un nuevo canal. No nos van a callar, eso tenedlo por seguro. Donde sí que nos podéis seguir es en Twitter, en Facebook, en nuestro canal iVoox, donde están todos nuestros programas, y podéis seguir contactándonos en nuestro correo lavozdeeuropa@gmail.com. Nada más, hasta la semana que viene, un saludo. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died.